Bienvenidos al episodio 10, sí, 10, de Esta peli ya la he visto, vuestro podcast de cine de periodicidad quincenal y también nuestro, porque lo hacemos. Sí, aunque parezca increíble, somos capaces de ello. A mi lado está Adriana Izquierdo. Adri, hola, ¿qué tal? Hello, compañero. Y yo soy Ramón Rey. Y esto es un podcast que se distribuye bajo licencia Creative Commons Reconocimiento 3.0 España, que significa que podéis hacer lo que queráis con él, siempre y cuando citéis a los autores y pongáis un enlace todo bonito a la web del podcast, que es estapelinalavisto.com. Y como parece que no tenemos muchas novedades que decir en la presentación, creo que lo más sensato será que Adri nos diga el sumario de los contenidos de este episodio, que esperemos sea jijijijiji cortito. No, eso, te voy a decir que no asocio sensato a este podcast en general. Bueno, primero tenemos la sección de primera plana, donde vamos a comentar algún que otro fallecimiento, que yo creo que ya Ramón lo echaba de menos. Ah, sí, vamos a comentarlo. No sé qué decirte. Sí, diremos que han pasado cosas malas. Se murió y ya está. Sí. Luego comentaremos así un poco rápidamente los Goya, los premios. Y luego hablaremos de una película producida para internet. Luego tenemos la última peli, en la que tenemos acumulado un mes, así que tenemos unas cuantas peliculillas de las que hablar. Luego tenemos La ventana indiscreta, en la que vamos a hablar de esa joyita de culto que es Gattaca, joyita de ciencia ficción. Y luego por último, bueno, por penúltimo, tenemos La buena y la fea y la mala, que, bueno, como siempre vamos a comentar los estrenos del mes que viene, que en este caso es marzo. Y por último, sí que sí, tenemos Malditos Bastardos, que vamos a comentar un poquillo los comentarios de los oyentes. Y ese es el programa de hoy. El programa de hoy. Qué te bonito. Paso la conexión. Gracias, reportera. Cerramos los micros en Madrid para decir que esto ha sido el sumario y en un momento empiezan los contenidos de este podcast tan impresionante que tenemos. Espectacular, grandioso, fantabuloso. Vale, creo que me estoy pasando. Emilcar.es, blog y podcast sobre Apple. Empezamos este episodio, como siempre, o como casi siempre, con las noticias más relevantes que han ocurrido recientemente en el mundo del cine. Y para no llevarnos la contraria con esa mini sección que tanto gusta, que es recordar a la gente que muere, madre mía, es morboso, pero es así, es la moda, no nos acordamos de los grandes hasta que se mueren. En este caso tenemos que lamentar el fallecimiento de uno de los grandes compositores del cine de la época prácticamente clásica, que tuvo una gran carrera cinematográfica y espectacular, que es... ¿Habéis visto cómo construye la tensión? John Barry, que murió a los 77 años de un ataque al corazón hace unos días, a final de enero, si no recuerdo mal. Es mundialmente conocido por haber hecho la magnífica banda sonora de James Bond en Doctor No, y que luego haría la banda sonora, pues, creo que de una docena de películas en total de la franquicia de James Bond, además de hacer la banda sonora de unas cuantas películas más. Como 100, por lo menos. recibió 5 Oscars por Nacida Libre, Bailando con Lobos, la grandiosa banda sonora de Bailando con Lobos, que es una de las bandas sonoras que más recuerdo yo de siempre. Y la verdad es que es uno de los grandes, todo se ha dicho. Tiene también, yo ahora sí a bote pronto recuerdo también la banda sonora de Chaplin, que también era buenísima, esa película que de los 90, grandiosa, con Robert Downey Jr. Y nada, no se puede decir mucho más salvo eso, hay que recordarle, recuperar sus composiciones y sus bandas sonoras, que son muchas de ellas auténticas obras maestras de la música por sí mismas, y creo que vale la pena recordar a esta clase de compositores, que quedan ya poquitos. Cuidado, ojo, que se nos están muriendo todos. Y nada, creo que mejor que pasemos a comentar un poco los premios Goya, los polémicos premios Goya, que creo que Adri tiene que decir un par de cosas. Pues sí, el domingo pasado se entregaron los premios Goya, entre la polémica que ha generado estas últimas semanas el tema de la ley Sinde. Y bueno, personalmente no sé si tú, Ramón, viste la ceremonia entera. No la vi, yo solo he visto vídeos así sueltos, aparte de algunas cosas, como a ciertos discursos que duraron como 20 minutos, que parecía una charleta de bar en lugar de un discurso de agradecimiento de los premios, y el discurso del presidente de la academia y poco más. Pues sí, la verdad es que la gala en general fue bastante coñazo. Sí que tuvieron algún momento que podía ser gracioso, pero el problema es que, como pasa muchísimo en nuestro cine también, alargaban los sketches hasta el infinito. Y llegaba un punto en el que era como, mira, no, aparte de lo que comentas de los agradecimientos. ¿Dónde está el micrófono que cae como aquel año? Sí, yo prefiero eso. Eso sí que me moló. ¿Ves? Esos detalles no los ponen. 59 segundos en los Goya. Sí. Pero bueno, y así por comentar, bueno, la gran vencedora de la noche fue Panegra, que, bueno, se llevó el Goya a la mejor película, se llevó a la mejor dirección también, se llevó a mejor guion adaptado, se llevó a mejor protagonista femenina, y se llevó también a mejor interpretación femenina de reparto, se llevó a actriz revelación. Actor revelación también. A dirección artística, a fotografía, y creo que eso es todo lo que se llevó. No, y Ares de la Iglesia a dos velas. Sí. Bueno, Ares de la Iglesia se llevó algunas cositas. Sí, un montón. una ristra de hostias de sus, sí, compañeros. Sí, maquillaje y efectos especiales y poco más. Y bueno, destacar positivamente por mi parte el Goya al mejor guión original para Enterrado, que creo que se lo merece con creces, porque es una, desde luego, junto con la realización, vamos, con la dirección de Rodrigo Cortés, es lo mejor de la película, el guión. Y bueno, y no sé si tú quieres destacar algo. También La lluvia se fue también un poco a dopelas, y sí. Yo la verdad es que pensaba que se iba a llevar más premios, para que no, la verdad es que no pensaba que Panegra iba a arrasar tanto, no hay que decirlo. Ya sabes, el lobby catalán. Lo vi catalán, no y sé, gay. No te sé el gay. Tono irónico de mis palabras, por favor. Y claro, que Agustí Villaronga, si no es gay, no se lleva. Madre mía, las chorradas que hay que leer. En fin. En fin. Y luego, bueno, destacar también el Goya a Javier Bardem, por mejor protagonista. Está claro que querían apoyar su candidatura en los Oscar y tal. Y él además fue muy listo, porque la misma noche de los Goya se entregaban los BAFTA. Y también estaba nominado. Y no fue a los BAFTA, fue a los Goya. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Sí, ¿verdad? Comentar también que la mejor película documental fue para el documental sobre Pascual Maragall, que Bicicleta, Cuchara, Manzana, que no hacía más que llegarle SMS. No sé si lo has visto tú, Ramón. No, eso no lo he visto. Pues cuando subieron todos a dar los agradecimientos, no hacía más que llegarle SMS. Sí, sacaban el móvil y tú, todo el tiempo. Y él además dijo algo así, cuando empezó a dar su agradecimiento, dijo así como, ay, perdón, es que me están llamando para felicitarme. Y Y bueno, mejor película europea se lo llevó El discurso del rey, otro premio más para la cinta de Tom Hopper. Y luego también tenemos otro premio destacable que creo que Ramón sí que quiere decir algo, y es el de mejor película de animación, que se lo dieron a Chico y Rita. Ah, ¿pero qué película es esa? Si yo no la he visto estrenada en ningún sitio. Anda, ¿dónde salió esa película? ¿Por qué será? De hecho, se estrena este fin de semana, el 25 de febrero. ¡Qué casualidad! Que hablaré luego yo de ella, por cierto. Que creo que se lo merece, pero sí que es verdad que es un poco cabreante que estuviese dentro de las seleccionadas. Pero bueno. Sí, que yo personalmente me mosquea mucho la forma de nominar a las películas, sobre todo películas que muchas veces no se han estrenado en España o se han estrenado en una sala. Y dices, muy bien, estás premiando cine que los espectadores no han visto en lugar de premiar el que se ve. Que, aunque sea injusto o no sea injusto, todo lo que tú quieras, pero un premio se supone que tiene que ser por el cine que se ve. Es mi criterio. No sé si estaréis de acuerdo o no conmigo, pero es lo que yo pienso del tema. Yo estoy de acuerdo. Y es más, me hace gracia porque en Filmin, la semana pasada, pusieron el Panegra a 3 euros, creo. Sí. En streaming. Versión original y tal y cual. Hay mucha gente que le dio bombo. Y parece ser, como era de esperar, no ha tenido demasiado. Vamos, no ha sido eso la marabunta. Y ahora es como. Otra vez estamos con el tema. Sí, será la piratería. Que es la piratería y que ni siquiera los premios. Ni siquiera tantos premios Goya consiguen impulsar una película por 3 euros. Y es como, a ver, que no digo que Panegra la tengo pendiente y además creo que me va a gustar, tiene muy buena pinta. Pero está claro que nuestro cine no se hace pensando en el espectador. Y esa es la culpa. No de que por de la piratería, querido Sergio Dalma. Referencias culturales que tenemos aquí. Yo creo que obviaremos un poco el tema ese de la piratería y demás, porque estoy bastante cansado del tema. Y si no tienes nada más que añadir de los Goya, creo que podrías comentar la siguiente noticia. ¿Qué has añadido tú ahí al guión como de tapadillo? ¿De tapadillo? No, bueno, quería, ya que vi los cortos nominados a ficción y animación, quería comentar que los dos premios me han parecido bastante ridículos, porque creo que se lo han... En el cortometraje de ficción creo que es probablemente el peor de todos para mi gusto. El más típico... No sé, supongo que el más esperado también es muy de la academia, ¿no? Muy de nuestro cine, en contraposición a otros dos que me parecieron bastante brillantes, que es El orden de las cosas y Zumo de limón, y luego el de la animación, que se le han dado el típico corto simpaticote que no dice nada realmente, pero bueno, en fin, que lo quería comentar. Y luego sí, quiero hablar de una película que se llama Girl Walks into a Bar, que, bueno... Una chica entra a un bar, me parece el comienzo de un chiste, que es una película que se ha producido exclusivamente para internet y que, bueno, que la venden como la primera producida para internet con un presupuesto y un reparto considerables, que está, pues por ahí están Zachary Quinto, Josh Hartnett, Danny DeVito, Rosario Dawson, Robert Foster, Alexis Bledel, Xander Berkeley, que luego hablaremos de él. Y no sé, creo que merecía la pena destacarla, que es una película que se va a estrenar el 11 de marzo gratis en YouTube y que, bueno, que no sé, creo que merecía la pena hablar de ello. Que, por cierto, va de un dentista que se reúne con un asesino a sueldo para finiquitar, digamos, a su esposa, y eso genera una especie de reacción en cadena que va afectando a muchos personajes. Es un poco película multitrama y tal. Y hasta aquí ha llegado la sección de las noticias, así que ahora toca hablar de las últimas películas que hemos visto en la sección La última película. Pues empezamos con las películas que hemos visto esta quincena, bueno, en este caso en este mes pasado, y voy a empezar yo con Amor y otras drogas, que, bueno, es una película dirigida por Edward Zwick, que le conoceréis de, por ejemplo, Diamante de Sangre, Leyendas de Pasión, El Último Samurái, bueno, en fin. Y se cansó de hacer películas buenas y ha hecho esta. Sí. De protagonistas tenemos a Jake Gyllenhaal y Anne Hathaway. Y bueno, por contar un poco así rápidamente de qué va, digamos que bueno, Jake Gyllenhaal es el típico mujeriego que se las lleva todas de calle hasta que conoce a Anne Hathaway, que es tiene la misma filosofía que él. Y bueno, os lo podéis imaginar, ¿no? Tampoco tengo que meterme mucho en eso. Y bueno, a ver, la película no está mal. No me ha disgustado, pero creo que es un poco pretenciosa. Desde el principio se sabe, vamos, es nada más que se conocen, es el planteamiento de la película realmente, que el personaje de Anne Hathaway tiene Parkinson. Y entonces, digamos que la película sufre del problema este de las comedias románticas que se transforman en dramáticas. Porque, por ejemplo, me venía a la mente cuando la estaba viendo Noviembre Dulce, que es una película romántica, pero es un drama. Y no, sí. Y no esconde que es un drama, y es un dramonaco impresionante. Pero esta está disfrazada de comedia, y dura mucho, y tiene muchísimo metraje que es muy dramático. Y entonces, a mí ese es el gran problema que tiene para mí la película, que tiene como muchos altos y bajos en el tono y también en el interés. Y eso es un poco lo que digamos, a mí no me acabo de conectar con la película, ¿no? Que era como, a ver, ¿pero qué me quieres contar? La comedia, que digamos que además que no lo he comentado, que el chico este, el personaje que interpreta Jake Gyllenhaal, se dedica a... es comercial farmacéutico y se topa con la Viagra, que acaba de salir. Y todo el tema de la Viagra está muy, muy desaprovechado, que de hecho el libro en el que está basada la historia, el guión, se llama así, la evolución de un vendedor de Viagra, y está más centrado en él y en todo el tema de la Viagra y tal, y todo eso está totalmente dejado de lado en favor de la historia romántica de esto, eso es claro. Y bueno, eso, el tema es que es una película entretenida, pero desde luego a aquellos que no tengan el monstruo Choni dentro como tengo yo, probablemente les aburra. Yo que, bueno, me vale con un poquito de entretenimiento y tal, pero en serio, no es una comedia romántica, es una dramedia ahí un poco tal, que bueno, que me ha decepcionado y que tampoco recomiendo especialmente. Yo por el tráiler, como apunte así chorra, realmente parece una comedia súper mega tonta, sin nada, o sea, sin contenido y sin absolutamente nada, como hay miles, realmente no le he visto ningún atractivo hasta que empecé a recibir mensajes de Anne Hathaway apareciendo con bastante piel desnuda en la película, y entonces dije, sí, a lo mejor tiene algo de interés. Pero vamos, por lo que es la película no me llegó en ningún momento a interesar mucho. Aunque puede que termine viéndolo solo por mi amor a Anne Hathaway, claro. Yo la amo profundamente y sí, yo diré que a todos aquellos que la améis, sale completamente absolutamente desnuda. Que es la que si la queréis ver por eso. Promocionando el fetichismo y el grupismo y todo, el fanatismo. A ver, pero lo que dices de que parece una película vacía, realmente no, realmente toda la parte de ella y su Parkinson y cómo una persona tan joven lucha con una enfermedad así, y cómo se siente muy sola y cómo le cuesta o no quiere comprometerse con nadie precisamente por eso, porque no cree que es justo tener a otra persona que tenga que cuidar de ella en un futuro. Todas estas cosas están en la película. El problema es que está más centrado en la comedia romántica y que cuando entra en el dramón te saca de la película. Digamos que no como no es lo que quieres, no estabas ahí para ver un dramón, o lo que te plantean la primera media hora, 45 minutos de la película, no es un dramón. No acabas de entrar en toda esa historia, que realmente es lo interesante de lo que te están contando. Pero bueno, en fin, no sé, si la queréis ver desnuda, ver a lo mejor otras drogas. Y en alta definición, siempre. Sí. Y bueno, voy a comentar yo otra también. Fui a ver Enredados al cine y la fui a ver en 3D y salí súper contentérrima de la vida. Bueno, para el que no lo sepa, que supongo que sí, ya sabéis, la historia de Enredados es la historia de Rapunzel, que está encerrada en una torre y que le crece mucho el pelo, que tiene el pelo mágico, y intentará escapar de su torre y encontrarse a sí misma con las luces de su infancia. en fin, no será Disney. La verdad es que me ha sorprendido mucho porque yo, sin contar a Pixar, por supuesto, diría que desde El Emperador y sus locuras, que es del 2000, y esa porque me hizo gracia, o sea, porque me hacía reír por lo menos, pero incluso me iría al 99 con Tarzán, para mí no ha habido ninguna película Disney digna de recomendar o digna de Disney. Y creo que Enredados, estoy hablando de películas de animación, creo que Enredados sí que entra, es como el nuevo clásico de Disney, que bueno, la verdad es que todas las películas de Disney de animación son como clásicos instantáneos. Claro, hay que meter los DVDs. Sí, sí. Y tengo que decir que me ha sorprendido mucho, mucho. A lo mejor tiene algo que ver que John Lasseter esté de productor ejecutivo en la película. Sí, puede ser, puede ser. Hombre, se supone que él es el jefe de la división de animación de Disney y que él tiene que estar metiendo mano en todo lo que se haga de animación, al margen de Pixar. Bueno, pues así por decir, creo que dentro de que, por supuesto, es una película muy Disney, es una historia clásica de Disney, muy, muy predecible, por supuesto, pero que tiene un tono y un enfoque que me sorprende para una película de Disney, que tiene muchos gags y muy, muy dirigidos al público adulto, muy al estilo a lo mejor de Shrek y tal, pero ya no solo gags en el o tics en el sentido del humor, sino también en profundidad dramática, que hay momentos que solo un adulto entiende, que de verdad que te ponen los pelos de punta porque, es que no lo quiero decir, pero bueno, sí, que está muy bien conseguido ese nivel de profundidad, más allá de solo el chiste fácil para que le haga gracia también a los adultos. Y luego la villana, y mira que Disney tiene villanos ahí tremendos como Úrsula, pero la verdad es que está muy bien, que es como muy melodramática, pero como no tiene mucha presencia en la película, porque realmente la historia es de Rapunzel y de sus limitaciones personales, todas las apariciones que tiene la villana son como muy graciosas, porque solo le falta la mano en la frente, en plan, he seguido el rastro de tu traición, y es como muy exagerada, sí, además que lo hace muy aposta, que está muy bien conseguido ese tonillo autoparódico de la villana, ¿no? Y luego tiene los típicos personajes secundarios graciosetes que tienen la guinda, pero que aparecen mucho más de lo que suelen aparecer, y la verdad es que les ha quedado una película muy simpática. Pero lo mejor de todo, probablemente que le veo a Rapunzel, es que no sufre ese síndrome desenlace coñazo que tiene la mayoría de las películas sobre, Disney en general, bueno, para infantiles o familiares en general, ¿no? Porque siempre lo típico, este tipo de películas, a lo mejor como o Gru, mi villano favorito, o estas que empiezan la primera media hora o 40 minutos, te ríes mucho, como persona adulta, y luego ya cuando da el giro y empieza realmente a desarrollarse la historia y es todo ya más infantil, te aburres o pierde toda la gracia. Pero Rapunzel no, Rapunzel mantiene muy bien todo ese tono juguetón desvergonzado durante toda la película y de verdad que se hace muy entretenida y que me reí mucho, mucho, mucho. Tiene sus momentos musicales, que creo que son lo peor de la película. No ¿lo peor? O sea, lo que está nominado al Oscar. Sí, no, sí, sí. Es que no es que sean los momentos musicales sean lo peor, pero es que las letras de las canciones, no sé si por la traducción o qué, pero yo creo que por el contenido, no creo que sea por la culpa de la traducción, son bastante chorras. Tiene dos o tres que son bastante vergonzosas, todo hay que decirlo. No todas, una de las que están nominadas, creo que están nominadas dos, ¿no? Bueno, no sé que una de las nominadas está bien, pero en general hay dos o tres que en fin, que se les debía caer la cara de vergüenza. Y luego a nivel de animación, en fin, qué decir, es fantástica y el 3D merece mucho la pena. No es como que es una capa de fondo y ya. No, esa está realmente aprovechado y no sé. Yo la recomiendo. Para aquellos que les gusten ver películas familiares o que tengan sobrinicos o lo que sea, de verdad que os lo vais a pasar bien con Enredados. Bueno, y para los que no tenemos familia, ¿qué? No podemos verla. Pues vas tú y te echas novia de alguna madre soltera. No, te echas novia. Buena idea. No, en serio, la verdad es que tiene muy buena pinta. Por cómo lo has comentado y demás, y por las críticas tan positivas que has recibido, sí que me entran ganas de verla. Y no soy muy amigo de Disney en animación desde hace bastante tiempo, ¿eh? Que tuve el divorcio generacional con Disney. Y creo que puedo pasar ya a comentar las que he visto yo, que son menos que las que ha visto Adri. Me ha ganado esta vez. Y esa película que yo no sabía que existiera, que es como una saga en este podcast, que se llama Red, protagonizada por Bruce Willis, Mario Luis Parker, Morgan Freeman, John Malkovich, Helen Mirren y Carl Urban, que aparece por ahí, el doctor de Star Trek, de la nueva película, ahí aparece, Dr. McCoy. Bueno, es una película basada un poco en un cómic de DC que no es que haya tenido mucha repercusión mediática, pero como ahora adaptan todo, pues ahí está, lo cogieron y lo adaptaron. Y trata de Bruce Willis, que es Frank, el agente Moses, que está retirado de los cuerpos especiales de la CIA, vamos, un asesino de estos quirúrgicos. Y tiene una especie de relación rara romántica a través de, o sea, por teléfono con una operadora que es la con la que tiene que hablar cada vez que le falla el cheque de su pensión. Que eso es el comienzo de la película, que te quedas como, ¿what the fuck? ¿Qué es esto? ¿Me está contando? Y bueno, es un comienzo bastante divertido. Y básicamente la película trata de cómo de repente alguien intenta matarle a él y a otros agentes también retirados, de los que se llaman eso, Red, que viene de Retired Extremely Dangerous, básicamente, no viene del rojo, es del inglés color de rojo. Sí, ese inglés castellano inglés. Bueno, es una película que de acción y comedia que no busca nada más que entretenimiento, y tengo que decir que con ese reparto y con algunos momentos que tienen realmente muy divertidos, lo consigue. Ahora, yo he leído críticas que ponen esta película por las nubes y más allá. Yo no creo que sea para tanto. A mí me parece una película que está bien hecha, que es divertida, que tiene, ya digo, momentos memorables, incluso yo diría, pero que es normalita. Es una película que tú ves, la ves, muy bien, muy divertida, jajaja, ja, ja, me he reído, y dentro de 3 meses seguramente no te vas a acordar de ella porque no tiene nada, pero ya están haciendo la secuela. Como ha tenido... Puesto. Sí, sí, de hecho, antes de estrenarse ya estaban hablando de hacer la secuela. Tiene cosas muy a su favor, y es el reparto, como he dicho, que tiene actorazos, más o menos, en mejor o peor momento, pero tiene actorazos. Hace mucha gracia ver a Helen Mirren haciendo de asesina, repartiendo balazos y matando a gente, la verdad, nunca me lo hubiera imaginado así, es espectacular. John Malkovich tiene un papel de loco totalmente ido de la olla, muy divertido, y además es una especie de parodia de sí mismo algunas veces, porque estamos tan acostumbrados a verle en personajes muy serios, ultra serios. Aquí es como lo opuesto a todo lo que hemos visto alguna vez a John Malkovich. Y Bruce Willis hace de Bruce Willis. Es así, es el personaje que hemos visto ya 50.000 veces, y sobre todo yo creo que el gran, bueno, no descubrimiento, pero lo que a mí más me destacó de la película fue Mary Louise Parker en un papel muy cómico, muy divertido. Es increíble esta mujer en su vis cómica, en serio, es divertidísimo, es además con diálogo, sin diálogo, haciendo cualquier gestillo, ya te gana. Tiene una presencia en pantalla espectacular. Es una actriz que en comedia lo borda. Y vamos, yo he visto algún episodio suelto, por ejemplo, de la serie que la ha hecho uber mega famosa, que es Wits, si no recuerdo mal el título. Y es que, vamos, es eso. Tiene una capacidad para la comedia espectacular. Y ya digo, esta película es recomendable, cierto, es recomendable. No esperéis la quinta esencia del cine de acción, pero sí que tiene ciertos destellos de ese cine de acción físico que había en los 80 y que por ese camino te puede ganar perfectamente. Dicho esto, ya he terminado porque tampoco hay mucho más que decir, sin destripar la trama, que también es bastante sencilla, ¿eh? Todo se ha dicho. Comenta, comenta, que te has quedado ahí... No tengo nada que decir. Impasible. No sé. Estaba, la verdad es que estaba como un poco out en este momento. Porque nos ha llegado un comentario. Y en fin. Estaba ignorando totalmente, Ramón. No, en serio. Ahora me enfado. ¿Qué comento yo entonces? Claro, claro, sigue con las tuyas. Pues nada, voy a comentar precisamente Chico y Rita. Que esa película que se llama, que hemos comentado antes, que se llevó el Goya sin estar estrenada. Y bueno, más allá de eso, tengo que decir que me ha sorprendido mucho. La vi en una especie de un pase que hicieron aquí en Madrid. Y... ¡Ay, un pase de esos exclusivos! No, sí, exclusivo. No, realmente lo digo porque es una película que no, en un principio no me llamaría la atención. Pero tengo que, o sea, que por lo que cuenta y tal, de primera no me habría llamado, pero tengo que decir que me ha sorprendido muy gratamente. Bueno, decir que la película es de Fernando Trueba y Javier Mariscal, ese señor que subió a agradecer a los agradecimientos de los Goya colocado y que ve cines, va a cines que tienen estéreo. Dolby estéreo, maravilloso, sí. Dolby estéreo, sí. Bueno, Chico y Rita, así por comentar un poco, cuenta una historia de amor en La Habana de los años 40 entre un pianista que está inspirado en Bego Valdés y una aspirante a cantante que, bueno, se, a lo típico a primera vista, pues se enamoran. Y bueno, la película cuenta un poco cómo el destino les va uniendo y separando a los dos, ¿no? Y me gusta... porque es una historia de amor muy clásica, muy convencional, pero, o sea, que es muy, muy predecible, pero no por ello es menos interesante y resulta bastante entretenida de ver. Además que, tanto en la historia como en ciertos momentos de la trama o guiños, hay un claro homenaje a cine clásico, hay muchos guiños a Casablanca, a Vértigo o algunas películas de Billy Wilder, Y bueno, aparte de homenaje al cine clásico, por supuestísimo, es un homenaje y una oda de, y una declaración de amor a la música cubana y al jazz. Y que está es como el 50% de la película, ¿no? La música y luego la historia de amor. Y luego, por otra parte, también tengo que destacar la animación, porque aunque al principio cuesta un poco entrar, porque... según están dibujados los personajes, no tienen nada de expresividad. No, pero de nula expresividad en los gestos y tal. Pero realmente una vez que entras en la película y que luego también el doblaje está muy bien conseguido, sí que les dan ahí el tono, la intención que no tiene la animación, no tienen los dibujos, llega un punto en el que te acostumbras a eso y entonces ya puedes disfrutar bien de la película. Y en cuanto a eso, en cuanto al tema de animación, me quedé sorprendidísima porque tiene una recreación de escenarios tremenda, de La Habana, también Nueva York, que te quedas, en fin, flipado totalmente. Luego también tiene ejercicios de estilo ahí, de, pues no todo es animación lineal, luego tiene ahí momentillos que sorprenden, es como que quieren a lo mejor apelar más a la música o lo que sea. Y luego el tema de la iluminación, que me parece que está, o sea, está dibujado ese aspecto de las luces y las sombras, me tenía eso asombradísima, porque estás acostumbrado a una animación muchísimo más plana, ¿no? Y, o sea, en cuanto al tema de la iluminación, es que aquí es que es crea unas atmósferas que están realmente muy, muy bien. Y, en fin, la verdad es que me ha gustado. La recomiendo para todos aquellos que les guste el tipo de música de la película, el jazz y la música cubana y tal, les va a gustar seguro porque es un totalmente historia de amor a la música, ya no tanto de los personajes. Y luego eso, que es muy, muy clásico, es casi como si estuvieses viendo Casablanca. Y nada, eso. Y me ha sorprendido. Me ha quedado ya claro veo, que. Ya veo. Parece que ha gustado. O sea, sí, sí, me ha gustado. Esta peli, si se estrenara mucho cine, la gente iría a verla en masa, ¿no? ¿Estás hablando? Bueno, eso no lo sé. pero bueno, para el que le interese, se estrena este fin de semana. Así que, en fin, yo la verdad es que la recomiendo. Sí, sí, sí. Este fin de semana, que es la. El 25 de febrero vale, de 2011. Y no sé si tú quieres añadir algo más. No, porque no la he visto, como el 99,99% de la gente, así que no puedo decir mucho. Pues nada, voy a hablar entonces de Primos. Este es el momento cine español. Sí, sí, es increíble, ¿eh? Hablamos de cine español aquí. Jamás lo hubiera creído. Cuando se hace películas buenas, a mí me gusta. bueno, Primos, la nueva película de Daniel Sánchez Arévalo, que ya he dejado aquí claro varias veces que me gustan mucho sus películas. Por decir, bueno, está protagonizada por Raúl Arévalo, Kim Gutiérrez y Adrián Lastra, bueno, y Antonio de la Torre, que se pasea también por ahí. Y es la historia de... la voy a leer literalmente de la sinopsis porque me hace mucha gracia. A Diego le ha dejado a su novia 5 días antes de la boda. ¿Qué es lo más maduro y sensato que debe hacer para superarlo? 1. Presentarse en la iglesia el día de la boda por si se arrepiente. 2. Emborracharse y despotricar. 3. Intentar recuperar el amor de su adolescencia. O 4. Todas las arriba mencionadas son correctas. Y la respuesta correcta es la 4. Sí, es que me hace mucha gracia porque deja clarísimo el tipo de comedia que es, la sinopsis. Me ha gustado bastante, es muy divertida y muy entretenida. Y tiene un punto de absurdo que le sienta muy bien a la historia. Es como, bueno, y puesto tiene ese tonillo fresco y como muy, muy natural que tienen las películas de Arevalo. Y la verdad es que no me ha decepcionado porque esperaba que me gustara y me ha gustado. Eso sí, creo que es menos arriesgada y menos gamberra que otras películas suyas. Por ejemplo, la última que vi, además en esta línea de comedia, que fue Gordos, que me encantó hasta el desenlace. Creo que en Gordos los personajes eran más atrevidos, los diálogos eran más originales, era todo en general como más original. Pero Primus, aunque sí que es verdad que es más convencional en los personajes, en toda la historia y tal, a pesar de ese puntillo absurdillo que tiene, sí que es más redonda que Gordos, porque Gordos pegaba el bajón al final de la película y Primus se mantiene muy bien toda la película, mantiene muy bien su tono, porque además tiene momentos muy dramáticos la historia y tiene historias secundarias bastante dramáticas. Bueno, y al protagonista la ha dejado su novia en el altar. Sí, que eso no es que sea muy feliz. Que no es que sea muy feliz, pero consigue dar la vuelta a todas esas historias dramáticas y las ve desde el punto de vista cómico y está muy bien conseguido, no queda nada forzado y ya digo, que ese puntillo del absurdo, sobre todo en el personaje de Kim Gutiérrez, que es bipolar, es un personaje como muy pasado de rosca y a la vez muy creíble, no sé cómo explicarlo, es como, en serio... Es raro, pero que, en fin, que la recomiendo también porque como mínimo pasaréis un rato entretenido viéndola. Ay, cine español. Bueno, no me lo puedo creer. Por favor, que nadie interprete esto al pie de la letra, ¿eh? Irónico y todo, irónico. Voy a tener que levantar un cartelito para que no se me malinterprete. Y yo, por mi parte, he visto una de las nominadas a los Oscars de este año, que ya ha visto y ha comentado incluso por aquí Adri anteriormente, que es 127 horas, 127 hours, de Danny Boyle, basada en el libro autobiográfico del hombre este que se quedó atrapado en una cueva por ahí, perdió la mano de Dios en el desierto, con el brazo atorado por una roca. Y que protagoniza nuestro amigo James Franco y nadie más, prácticamente, porque durante el 95% del metraje es él mismo y su cara y su sufrimiento. Y aunque ya lo contó Adri, básicamente cuenta eso, cómo se queda atrapado en un lugar desértico en el que no hay nadie alrededor y tiene que sobrevivir e intentar escapar de ahí porque, claro, se le acaba el agua, que tiene muy poco, no tiene comida, no tiene móvil, no tiene nada. Bien, ¿qué diría yo de esta película sin que me mate Adri? Lo primero es que me ha gustado, eso ante todo. Me parece una buena película de Danny Boyle otra vez, que tiene visualmente... una fuerza brutal, como acostumbra este hombre, sí. Que tiene un tratamiento de la imagen increíble. La fotografía muy, muy, para darnos un ritmo frenético, aunque sea encendiendo una cerilla, realmente lo consigue, lo logra transmitir con el montaje también, que mucha gente dice, ¡ay, es muy videoclipero! Bueno, sí, vale, lo podemos calificar de videoclipero, pero es un montaje que lo necesita porque contar esta historia... con un plano secuencia de 30 minutos, yo creo que sería inaguantable. Y precisamente el mérito que tiene es lograr contar una historia de un solo personaje que está hora y media en pantalla, sufriendo y enfrentándose a chorradas, por así decirlo. Porque son chorradas como, se me ha caído una navaja al suelo, tengo que cogerla. Y esa tontería logra hacerte que te ponga en tensión. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo rueda? Y sobre todo también cómo transmite James Franco la tensión del momento del protagonista, que la verdad es que su trabajo es bastante, bastante bueno. Ahora, a ver, estoy esperando el gran pero, porque de momento... Cosas, sí. Cosas que yo encuentro un poco que está como demasiado forzado, aunque entiendo por qué está ahí. Es decir, todos esos flashbacks que pone y esas imágenes de sus familiares y de momentos con sus amigos y todo esto, entiendo por qué están ahí, pero a mí no me convence mucho porque... Lo que he visto en 127 horas es el Danny Boyle de la playa, en algunos momentos. Ese Danny Boyle que te intenta hacer trascender la historia con ciertos usos del montaje y de la forma de contar la historia, que a mí eso no me convence. Pero, ya digo, esos son detalles ya y algo muy personal mío con este hombre. Y luego no me gusta... He notado cierta utilización del morbo sobre el final de la película... que como que va apareciendo regularmente a lo largo de la película lo que mucha gente sabe que va a ocurrir al final, y Adri contó, pero yo no voy a repetir, aunque esté basado en un hecho real, pero bueno. Digamos que utiliza demasiado el morbo del brazo en algunos momentos, no sé si deliberadamente o simplemente como consecuencia de evidentemente, se está atorado del brazo, pues es algo importante, ¿no? Y lo tiene que destacar. Pero no sé, me dio la sensación como que se aprovechaba del morbo ese de que el espectador está esperando que ocurra algo y que en ciertos momentos lo explota demasiado. Ese es mi mayor pero a la película. Estoy de acuerdo con lo que dices, pero yo ya lo comenté cuando hablé de la película. A mí eso me resultaba un punto positivo. Sí, claro. El hecho de que juegue con que sabemos lo que ha pasado, lo que va a pasar... Con el tema del brazo y estemos expectantes. Entonces... Y todo se ha dicho, lo que sabemos o lo que intuimos, porque es evidente lo que va a pasar. Es decir, cualquier persona con dos dedos de frente, a los 5 minutos de ver la situación del protagonista, sabe lo que va a pasar. No es ningún spoiler, pero bueno, yo ya digo, he optado por no decirlo porque hay gente por ahí que enseguida se lleva las manos a la cabeza. ¿Y qué te pareció el momento? ¿Te pareció para tanto? Me resultó que estaba... muy bien hecho, con lo cual me resultó muy desagradable, pero no me resultó como para desmayarme o... He visto cosas bastante más bestias en pantalla, vamos. Lo que pasa es que está tan bien hecho, es tan realista el momento, transmiten también la realidad, que sí llega a ser muy desagradable, eso sí es verdad. Bueno, a mí también me he dado mucho asquete, pero eso, que no creo que sea para tanto. Y cuenta tú tus últimas películas. Bueno, pues vi también The Kids Are Alright, Los chicos están bien. Y bueno, voy a presentarla. Madre mía, con ese ruidito ya lo que... Guaita. Bueno, básicamente Los chicos están bien va de una pareja homosexual que son Annette Bening y Julianne Moore, que son una pareja, un matrimonio normal, que tienen dos hijos. Y que de repente al hijo se le ocurre que quiere conocer al donante de esperma. Y ese es el plan, el donante de la película, y a partir de ahí, pues todo lo que va pasando es por esto. Tengo que decir que, por una parte, bueno, es que me ha decepcionado. Creo que el hype le hace mucho daño. Y creo que esa pretensión. Y ese aire que se da la película y que se le ha dado en su marketing de película indie también le hace mucho daño. Porque sí, lo es, pero a la vez no lo es. Es una película indie comercial. Sí, es indie por el presupuesto y por cómo está hecha, pero evidentemente con ese reparto las pretensiones comerciales de la película son bastante evidentes, sí. Pero por el reparto y luego por el contenido, porque... A mí lo que me ha pasado con Los chicos también es que creo que no está mal, o sea, que está bien por una parte, porque los personajes, a pesar de ser puro estereotipo, todos, hasta los, o sea, pues absolutamente todos los hijos, todos, son bastante interesantes, y creo que la historia mantiene, o sea, porque son interesantes personajes, mantiene un nivel de interés bastante constante toda la película, y que por eso no te quieres cortar las venas. Pero a mí personalmente... El tema de esto que decimos del cine independiente, le falta totalmente el alma o ese tono rollo emotivo íntimo que suelen tener las películas indies de verdad. es como que se queda, es una película como muy insustancial, como que se plantea cosas o tiene, digamos, creo que pretendía contar algo interesante que al final se queda en nada. Me da la impresión de que está como muy dejada, como, no sé, es que me resulta muy insípida, que no digo que no esté bien, pero que esperas un nivel de profundidad muchísimo más de una película con ese planteamiento, que además es bastante original, que por otra parte es otra cosa que no me ha gustado de la película, es que me resulta muy falso y muy forzado. Ya no porque no me las crea ellas dos, como dos amantes lesbianas, que bueno, no, lo hacen bien y hasta cierto punto me las creo. Pero el problema es que esa familia que han montado tan tradicional y a la vez que no es tradicional, me resulta muy impostada. Y el hecho de que no es muy de la familia perfecta, que realmente es lo que te cuentan, es que no es la familia perfecta, que llega una persona de fuera y lo desbarajusta todo, pero no sé, creo que eso, lo que estoy diciendo, que es que no quiero estarme demasiado porque al final la cagaré y diré algo que no debo, pero creo que es lo que le pasa, es eso, que se queda muy es en algo muy superficial, en algo eso, bastante falso para mi gusto, que el planteamiento este de la familia tan normal no me gusta, porque creo que además está desaprovechado, y tampoco digo que quiera el eterno discurso de que los hijos no se sienten cómodos con sus madres, con esta familia que tienen. Tampoco busco eso, pero el problema es que no le veo yo no sé, la intención. Supongo que lo que quiere contarme es que todo tipo de familias tienen sus problemas, pero es que no eso, se queda que es muy insípida, leches. Y me ha decepcionado. Creo que eso, que sobre todo le hace mucho daño el hype, que a lo mejor si no hubiese, si lo hubiese visto mucho antes de todas las nominaciones y de todo el push que ha tenido y tal. Bueno, fue la película sonada del último festival de Sundance, si no recuerdo mal, esta. Por eso. Que a lo mejor si la pillo, en plan, voy a ver esta película, ¿qué tal? Como cuando vi Green Bell, por ejemplo. Pues a lo mejor me hubiese gustado más, pero con tanto hype. Yo como no sufrí el hype de Green Bell, pues no, yo la vi Green Bell, tranquilamente. No, yo precisamente por eso, Green Bell a mí me gustó también, porque no, vamos, completamente ignorada esa película, pero me refiero a que si esta hubiese pillado en ese plan, de que la pillas de refilón y la ves, a lo mejor me hubiese gustado más, a lo mejor no hubiese sacado tantos. O sea que pegas. Nominación al Oscar no la ves, ¿no? No la veo, desde luego no es un el Pequeña Miss Sunshine, no me parece a la altura de otras, de la típica película indie que se cuela generalmente en los Oscars. Me parece además bastante, bastante comercial y bastante facilona. Sí, porque relacionado con eso hay que decir que se supone que cine independiente es todo lo que no está hecho en los grandes estudios, al margen de la industria y bla, bla, bla, bla, bla. Pero el origen del término se supone que el origen del término iba porque en Hollywood no se podían contar según qué historias. Y el género independiente es género independiente porque cuenta cosas que no se cuentan normalmente en las películas comerciales. Por eso, realmente, se ha creado ahora una industria del cine independiente con Sundance y todo lo demás que realmente, pues eso, deja mucho que desear. Y cine que supuestamente es de Hollywood hoy en día es más independiente que cine independiente con la etiqueta. Es así, esto es así. Nada, no te corto. Pero bueno, simplemente decir que sí, que ellos están bien, no los chicos, sino los actores. Nunca se ha hecho ese chiste, seguro. Annette Bening está, o sea, y Julianne Moore están bien, pero tampoco están para tanto. No sé cómo decirlo. Luego Mark Ruffalo, que tiene su nominación, que sí que sé que hay gente que le ha gustado mucho su actuación. Yo es que le veo al chico, que a lo mejor es el que más destaca de todos. Pero es que le veo un poco también insípido, como la película. Le veo que es que como no abre la boca para hablar, no sé, y eso que a mí me ha gustado siempre más Ruffalo, pero en esta película me ha resultado bastante insufrible su forma de actuar, la verdad. A lo mejor era su personaje, no lo sé, pero no me convence. En fin, queridos oyentes, ir a ver, no sé qué os están bien. Sí, seguro. Es lo que están pensando después de tu crítica. Sí. Y bueno, podemos pasar ya a la que hemos visto los dos. Sí, hemos coincidido en una. Bien. Que es Cisne Negro. Como qué grande, ya lo digo, qué grande. ¿Quieres presentar la tuya, que haya hablado yo tanto, porque he visto más películas? Venga, ya hablo yo un poco. Cisne Negro o Black Swan es la última película de Darren Aronofsky, director que realmente yo admiro muchísimo por cómo es capaz de contar historias y pensando en Natalie Portman para el personaje protagonista, que aparece ahí de protagonista absoluta de la película, se come la pantalla. Aparece también Vincent Cassel, un actor que me ha hecho gracia porque he escuchado cortes del actor del personaje que tiene acento francés y el doblaje no tiene acento. Ah, pero que la has visto doblada. No, no, no, no, pero que he escuchado trozos de la película Ah, en bueno. doblada y, en fin, sin comentarios. También aparece Mila Kunis, que es una actriz que algunos conoceréis por aquellos Porque maravillosos 70. se ha separado de Macaulay Sí, por eso también. Culkin. Y Barbara Hershey, actriz que llevaba como bastante tiempo desaparecida. Creo que tuvo sus momentos de gloria allá por los años 70 y demás. Que hace de la madre del personaje de Natalie Portman, de Nina. Y la historia es de Te una. olvidas de Winona Ryder. Bueno, eso iba a contar ahora, pero bueno, Ah. sí, también aparece Winona Ryder por ahí, haciendo un Venga. personaje de gran artista acabada. Que Sí. no sé si estaba No. actuando o estaba haciendo ella misma, vale. Ese era el chiste que tenía que hacer. Entonces, Natalie Portman interpreta a Nina, que es una bailarina de ballet clásico, que está en una compañía y ya van pasando los años y no tiene un papel importante. Y llega su gran oportunidad, que es ser la primera bailarina del nuevo montaje del Lago de los Cisnes, que se va a hacer con ella haciendo pues, de la reina cisne con el personaje del cisne blanco y el cisne negro. Entonces ella es una bailarina muy obsesionada con la perfección, con la técnica, con la pureza del ballet. Y se supone que necesita desarrollar su lado más emocional, más salvaje, para poder interpretar y hacer bien el personaje del cisne negro. La película básicamente es la obsesión, el esfuerzo constante de esta chica por lograr hacer ese papel bien y luchar contra los fantasmas propios y los enemigos, entre comillas, que aparecen a su alrededor para que intentan evitar que haga ese papel. Y además es como una batalla con su madre que le está presionando constantemente porque también ha sido una bailarina retirada y demás, pero que nunca llegó a tener un gran papel porque, bueno, dejan caer que se quedó embarazada en determinado momento y entonces eso cortó su carrera. Y es como toda una gran presión, un estado de auténtica claustrofobia para el personaje protagonista que tiene que aguantar todo ese tipo de presiones. Y además de esto, la película es una película de terror psicológico que te va poco a poco envolviendo. Y tengo que decirlo ya, está contada de una forma magistral la película, eso lo primero. No, no se puede explicar con palabras realmente, hay que verla. Porque te consigue contar varias historias a la vez, que no te esperas. Cuando tú vas a ver esta película habiendo visto el tráiler, te esperas una película que va sobre ballet. Claro, yo. Es lo que me pasó, que cuando acabé la película, digo, bueno, no cuando acabé, sino cuando estaba viéndola, como, esto es un terror, o sea, esto es terror psicológico. O sea, esto es un, y no me lo esperaba para nada. Y ese tono, y esa angustia, y en fin, que eso, sigue, sigue, que estoy contigo en eso, que no te esperas para nada lo que te encuentras en Claro, Cisne no, Negro. no te esperas eso y te cuenta varias historias a la vez, que va desde lo más sencillo, desde la superficie, que es la historia de la bailarina, pero luego con eso, con el problema que tiene con su madre, la represión de su madre, el tener que estar en lucha continua con otras bailarinas para que no te quiten el puesto, la relación con el que organiza la obra, también, que es. Está lleno de tensión de todo tipo, sexual y no. Y luego, ese algo más que no pienso decir, que está llevado tan bien que en un primer momento no te das cuenta y poco a poco vas entrando en un poco, entre comillas, la locura del personaje. De tal forma que no sabes en la mitad de las veces si lo que estás viendo es real o no es real. Y Es esto es una grandeza tremenda porque todo se junta al final de la película. Va aumentando la tensión hasta un final de la película que es impresionante, maravilloso, con un último plano en el que ya te queda todo totalmente claro. Y es que he visto muy pocas películas que sean capaces de atar las historias tan bien y llevarlo a su final de una forma tan brillante. Y además con Natalie Portman, que no tengo palabras para escribir lo que ha hecho en esta película, porque es un personaje que evoluciona en 2 horas de una forma impresionante, haciendo todo tipo de registros. Y no es que esté convincente, es que va más allá, es que prácticamente te cuesta reconocer a Natalie Portman en el personaje. Es que está claro, o sea, es que ella además que sale, debe de salir el 80% de la película. Sí, sí, luego y, además. Y me quedo corta, en probablemente. En todos los momentos que hay de ballet, está ella prácticamente en casi todos. O sea que es súper creíble en ese aspecto. Sí, porque además Aronofsky lo hace muy bien en ese sentido, porque utiliza los planos muy bien para que no se vea excesivamente cierto tipo de movimientos que a lo mejor puedan chocarte o puedan sacarte de que ella no es una bailarina. Pero en ese sentido también demuestra Aronofsky el. Ya solo con esa primera secuencia, la primera secuencia de la película, ya es brutal. Ya representa representa lo que podemos esperar de Natalie Portman y lo que podemos esperar de la dirección. Y bueno, es que no sé qué más, es que tú lo has dicho todo, es que a mí me ha parecido impresionante, no me lo esperaba para nada. Y eso, que es la historia. Es que. Tampoco quiero decir, no vamos a hacer aquí una ventana indiscreta, pero esa, la forma de contar esa evolución y sobre todo eso que comentabas del punto de vista, que pues, estamos siempre desde los, lo vemos todo desde los ojos del personaje de Natalie Portman y no sabes nunca qué es verdad y qué es mentira y te entras totalmente dentro de esa angustia que yo hubo algún momento que estaba... muy en tensión, o sea que realmente digo, me voy a asustar. pero en fin, que me he quedado totalmente anonadada porque no me esperaba para nada encontrarme con esto. Sí, la grandeza es que hay que decir que los que no hayan querido ver esta película porque trate sobre el ballet, por favor, no, que no os corte eso, porque es que, ya digo, el ballet es nada, es una pequeña parte de lo que realmente va la película, tiene muchísimo más que eso. Y es precisamente lo que sorprende y lo que hace que llegue a ser tan buena como lo que es. Es realmente sorprendente. Y poco más que decir que eso, que es, hay que verla. Es una película que desde luego me parece imprescindible ver porque es un ejemplo de cómo se hace buen cine aunando tanto el guión como las imágenes, amigos. Porque el cine es contar las cosas con imágenes, no es contarlo con un personaje que te lo cuenta o con una voz en off que te está diciendo las cosas. Ya. Solamente eso. Y creo que ya hemos terminado, ¿no? Digo yo. Sí, pues nada, ahora a hablar de una película de ciencia ficción del año 97 llamada... ¿Cómo se llama? Gattaca. No, hombre, no, ese no. ¿Qué? ¿Pero qué es eso? ¿Ves? Este ya me gusta más, pero aún no es. Este es el que me gusta a mí escuchar. Desde boxespodcast.com. El podcast para el aficionado de la Fórmula 1. Una vez más, estamos aquí para comentar en profundidad y con full spoilers, todo se ha dicho, una película más en La Ventana Indiscreta. En de esta rabiosa actualidad. Efectivamente, de rabiosa actualidad, nueva, nuevísima, estreno mundial en 1997, una película llamada Gattaca, que está escrita y dirigida por un director que a mí, desde que vi esta película, me gusta especialmente, que es Andrew Niccol, que es, para los que quieran datos de mierda, el guionista de una película que me gustó mucho, que es El Show de Truman, y también, más recientemente, responsable de guión y director de la película El Señor de la Guerra, una película con Nicolas Cage, que creo que es la última película buena de Nicolas Cage que he visto y que se ha hecho probablemente, donde también aparecía Ethan Hawke, este actor que desde infancia, en aquella película, ¿cómo se llamaba? ¿Exploradores? ¿Explorers? ¿No? Creo que sí, aparecía por ahí, que hacían una nave espacial con restos de una lavadora, cosas de este cine de los 80 que se veía por ahí. Bueno, pues aparece Ethan Hawke, aparece Jude Law, que es que de estos no se puede decir mucho porque son ya muy conocidos. Ethan Hawke, para que os pueda decir, Antes del Amanecer y Antes del Atardecer, dos películas que me encantan y recomiendo desde aquí, o Jude Law, que ha aparecido en un montón de películas como The Holidays, y sí, pongo referencias que le hacen gracia a Adri, porque como son muy relacionadas con sus gustos, Choni, que dice... Oye, perdona, eso es cierto, o sea, The Holidays, Choni, pero Antes del Atardecer y Antes del Amanecer son maravillosísimas películas que no son chonis, ¿eh? Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero me hace gracia que pongáis ejemplos de películas que probablemente la mayoría de los oyentes no hayan visto. Claro, es que lo más fácil es decir las más conocidas. Hay que decir cosas que estén bien, que no las conozca todo el mundo. Es el truco para que la gente vaya cogiendo los nombres. Luego aparece Uma Thurman, que, vale, lo diré, es conocida por Pulp Fiction o Kill Bill. Ya, ¿estás contenta? La habéis visto más gente. Y bueno, antes de decir un poco más de los personajes que aparecen por ahí o algún detalle en específico, es una película de ciencia ficción de bajo presupuesto en un futuro cercano en el que están ya tan desarrolladas las técnicas genéticas que los seres humanos lo que hacen es elegir a la carta cómo quieren que sean sus hijos y, sobre todo, eliminando cualquier riesgo de enfermedades o de defectos en los niños que van a tener. Es lo que se llama la eugenesia, concepto nazi muy interesante que se ha desarrollado durante años en la disciplina médica, pero no me voy a meter en temas políticos. Esto es así, es un riesgo que existe, la eugenesia con el desarrollo de la ingeniería genética, y esta película trata un poco de esto, pero desde un punto de vista más filosófico que científico, o sea, que el entorno, la ambientación de ciencia ficción es solo una excusa para contar la historia del protagonista, que es Vincent, interpretado por Ethan, y que desde pequeñito ha soñado con ser astronauta. En un mundo en el que, si no eres puro genéticamente, los mejores trabajos o los más exigentes están reñidos o están negados para los que sean nacidos de forma natural, como es el caso. Efectivamente, es una misión bastante complicada. Y ahí es el punto de partida de la película, en donde ya empezamos a conocer al personaje de Vincent y se nos cuenta su infancia y demás, con su hermano, que sí fue un hermano menor que ya fue diseñado genéticamente y era perfecto de la muerte. En fin, es una historia que es muy simple en un principio, como podéis ver, y que, sin embargo, para mí es de las mejores películas de ciencia ficción que he visto en tranquilamente de los últimos 20 años, y no exagero. Y ahora ya puedes decir lo que quieras, Adri, ya la he presentado. No, pues qué decir, a mí también me parece una de las mejores películas de ciencia ficción que he visto en general, ya no me limito a los últimos 20 años. Me gusta mucho, hablar un poco de Ethan Hawke, que a lo mejor es un actor que su carrera no es que sea especialmente destacable, porque no ha llegado a tener esa categoría de estrella que tiene a lo mejor otros de sus compañeros de reparto, pero que aquí estaba en su mejor momento para mi gusto, y creo que está muy bien el personaje de Vincent. Está como medio contenido, en un poco al tono así sobrio que tiene la película, y que me gusta mucho su papel. Y que, no sé, ¿qué decir? Si se pueden decir tantas cosas, podemos empezar ya a divagar, ¿no? Podemos divagar, sí, podemos divagar. Pues, bueno, empezar diciendo que me gusta mucho cómo se trata la ciencia ficción en Gattaca. Porque no hace alarde de efectos especiales, digamos que no es un festival de ese tipo, o sea, de mostrar todos esos aspectos de ciencia ficción que tiene la historia, sino que están todos al servicio y todo, toda la película está centrada en ese personaje que es Vincent, y luego también mucho en su compañero en toda la historia, que es el personaje de Jude Law. ¿Cómo se llama? Bueno, Eugene. Jerome Eugene. Básicamente es una persona con la que entra en contacto para suplantar su personalidad, para poder hacerse pasar por uno de esos seres perfectos diseñados genéticamente y así poder prosperar en su carrera a titán. Pues sí, y bueno, primero del punto, o sea, todo el trasfondo de la historia, toda esta discriminación genética. Velada, además, porque no es oficial, es todo, porque se supone que es ilegal, pero ocurre, se da por hecho. Claro, se da, o sea, sí, lo de velada es un poco decir, claro, porque vamos, es, no es puede como, estar... A ver, es una discriminación que no está oficializada, pero que ocurre sí o sí, simplemente es así. O sea, la ambientación de la película es lo que propone, y precisamente ahí yo creo que es parte de la gracia, es esa, ¿no? Que aunque no sea obligatoria o no sea una cosa normalizada, se acepta, la sociedad lo ha aceptado y se resigna a ello. Bueno, pues todo ese aspecto de la película me parece no solo de lo más original, sino que está muy muy bien, digamos, entrelazado con la historia del protagonista. Digamos que es como una... No deja de ser la eterna historia de superación personal, pero que tiene ese toque partiendo por una parte de pues toda esta deshumanización de los hijos, y que él sea el fruto, digamos, del amor de sus padres, no como su hermano, que es el fruto de los mejores genes de ella y los mejores de él, y cómo juega con ese papel de los dos personajes que se entrelazan, que son Vincent y Eugene, el de Jude Law, que digamos que me encanta el hecho de que no son ninguno de los dos lo que se espera de ellos, ¿no? Que son como la excepción de la regla de toda esta base que plantea la película de los genéticamente los nacidos genéticamente son perfectos y los otros no. Bueno, pero eso también está presente en más personajes, porque por ejemplo Irene, el personaje de Uma Thurman, también le pasa lo mismo. Es un personaje que está diseñado genéticamente, sin embargo no es lo suficientemente bueno como para desempeñar el mismo trabajo por el que está peleando ahí Vincent. Es también lo que pasa, que la diferencia es que ella no está resignada como está Eugene, que Eugene está como al principio, fíjate, yo tenía todas para ganar y solo fui segundo en la competición esta de natación, ¿no? Y yo no estaba hecho para ser segundo, mientras que el personaje de Uma Thurman representa un poco lo contrario, el que se resigna a esa posición y dice, pues vale, lo acepto, es lo que toca, pues ya está, no puedo más. Pero yo creo que también lo dejan caer por cuando los padres van a tener su segundo hijo, que les están diciendo pues todo lo correspondiente a su nuevo super perfeccionado feto, y ellos dicen lo de que les gustaría dejar algunas características genéticas al azar, y luego resulta que el hermano de Vincent no es tan a lo mejor excelente como se espera de este tipo de personas creadas genéticamente. Yo creo que es un poco también, a lo mejor, no sé si me lo estoy inventando, ¿eh? Yo el personaje de Irene lo veo un poco así, que no es la creación perfecta. Claro, pero claro. Sí que está claro que está totalmente resignada a ello. Pero es que una de las cosas que presenta la película, para mí de forma perfecta, es que aunque tú diseñes genéticamente un individuo, siempre hay un grado de indeterminación que va a hacer que no sea perfecto. Y Irene, el personaje de Uma Thurman, es el resultado de eso, es el resultado de, vale, te hemos diseñado genéticamente, pero aún y todo, siempre hay una parte que no se puede controlar y no vas a ser perfecto, es una cuestión de estadística. Y eso es lo que muestran, ¿no? Mientras que el otro, que está marcado de por vida, desde nacimiento, por ser un hijo natural, de repente resulta que en todas las pruebas destaca o está por encima de la media, mientras que por su genética sería descartado de inicio. Es el enfoque humano de la historia es lo que lleva todo el argumento de la película y lo que realmente importa aquí es eso, un poco cada personaje representa un lado de este problema de racismo genético. Sí, sí, Ramón, sí. Pues no sé qué más. Bueno, podemos hablar de... Otra cosa que me gusta mucho es la forma que tienen de presentar al personaje de Vincent. Es tan metódico en toda esa, digamos, rutina... Los títulos de crédito, que son muy buenos, por cierto. Los títulos de crédito sí que hacen referencia a todas esas, digamos... secreciones humanas que tenemos que te pueden donde está tu genética impresa, claro, y le vemos a él en su rutina matutina limpiarse de absolutamente todo lo que sea posible que se pueda desprender de su cuerpo que le delate como persona genéticamente no aceptable, y me gusta mucho porque bueno, también hablan cuando los le descubren, bueno, cuando lo descubren, cuando que no hemos hablado, por cierto, del asesinato. Sí, ahora lo iba a comentar luego. Sí. Sí, lo que pasa una de las tramas de la película, que le da un poco del punto de tensión a todo este trasfondo de la identidad del personaje tal y cual, es el hecho de que por fin le dan su misión al espacio, por fin se va a ir. En una semana va a entrar en una expedición a Saturno. Y de repente... A Titán. Te juro que he dicho Saturno porque me ha salido así, ¿eh? Ay, qué genial. Sí, se va a Titán al día siguiente aparece muerto el jefe de esa expedición. Entonces, bueno, pues en la investigación encuentran una pestaña suya que delata que hay... ha habido dentro de Gattaca ha entrado un no válido, ¿no? Un genéticamente inaceptable y a partir de ahí pues digamos que empezamos a descubrir un poco todo esto de toda la rutina que tiene él para limpiarse entre comillas genéticamente, cómo va, digamos, cómo crea toda su tapadera gracias al personaje de Jude Law y demás. Y todo esto venía algo y no saqué. me he liado a contarlo sí, del asesinato. Que eso era lo que daba un poco pie al desarrollo de la historia y lo que hacía que empezara el conflicto de la película y cómo descubrimos cómo está haciendo las cosas y demás. Pero que funciona muy bien la trama esta del asesinato porque hasta el último momento podemos estar dudando si realmente el asesino es el protagonista o no, dado que era el jefe del viaje que estaba recortando gastos y haciendo cosas que iban contra los intereses de ese proyecto, ¿no? Y claro, juegan con eso también mucho y no sabes si creerle porque por un momento dices, vale, me lo creo, es un tío que es bueno y que estamos viendo que es bueno y que es un ángel, pero por otro lado vemos que es capaz de hacer cualquier cosa por lograr su objetivo de ser astronauta, ¿no? Entonces siempre está esa duda hasta el último momento prácticamente según van buscando al culpable del asesinato y creo que funciona, aunque no se le da mucha importancia a esa trama casualmente, pero yo creo que es un pilar fundamental para mantener en tensión al espectador aunque no ocurra nada en pantalla prácticamente. Sí, porque bueno, tenemos la investigación de los dos policías. Sí, uno viejuno que se nota que es un antitecnología. Sí, antitecnología y anti todo, que se deja guiar por su experiencia y por su instinto, que por cierto está interpretado por Alan Arkin, el gran Alan Arkin, que le conoceréis por hacer del abuelo en Little Miss Sunshine, por ejemplo, que representa un poco eso, ¿no? Vamos a investigar a la vieja escuela. Está por ahí husmeando, tocando las narices a lo Colombo un poco. Y es un personaje hasta simpático, ¿no? El personaje de detective ese que está es simpático porque me hace gracia porque él está convencido de que tiene razón y de que hay que fiarse más de su instinto o de lo que pueda que de la tecnología y tiene al investigador joven que le está diciendo que no, que... Que es su jefe, son... además, que es su jefe, sí, porque es un tío ya joven que se supone que es perfecto y demás. Y me hace gracia como también se resigna un poco el personaje al arque, es como, yo creo esto, pero tú verás. Sí, chaval. Es como, yo te lo digo porque yo lo sé, pero tú, vamos, es que estos niñatos, vamos, prácticamente en ese tono. Y funciona muy bien, la verdad, la trama de investigación. Luego está la trama romántica con Irene, que para mí está muy bien desarrollada. Y eso que apenas tienen, yo creo que 3 momentos en los que desarrollar la historia a lo largo de la película. Y sin embargo te lo crees perfectamente, está muy bien llevado. Un par de citas a la cama, zas, y ya tenemos una historia de amor muy bien hecha. Además con Uma Thurman, que estaba ahí espectacular, como para no creerte que... Ese encapiche de ella, el personaje de Vincent. Ay, tremendo el momento en el que tiene que cruzar la carretera sin las lentillas. Muy bueno, muy bueno. Cómo demuestra ahí que es capaz de hacer cualquier cosa con sus limitaciones y que se arriesga incluso a morir el hombre con tal de que no le pillen. Es que son esos pequeños detalles. Esa secuencia me parece que está tan bien rodada. Literalmente lo pasé mal. Yo estaba como, no cruces. Qué mal rollo, es que da muy mal rollo. Sí, da mal rollo. Y bueno, podemos hablar de la ambientación, porque... Sí, que es muy minimalista y que da muy pocos detalles de tanto geográficamente, culturalmente, como de cualquier referencia temporal. Por eso yo creo que se mantiene tan bien la película. Claro, eso sí, también lo quería decir, que es que no puede ser, en serio, hacía muchos años que no veía Gattaca y es totalmente atemporal. Es que se aguanta perfectamente el paso del tiempo, porque además, como tiene ese rollo, aparte del minimalismo que comentas, tiene ese rollo años 50 que le queda también al contraste tecnológico de la historia y tal, que encima ayuda a que sea totalmente atemporal. Entonces, no sé, en ese aspecto, en el aspecto visual, creo que también destaca mucho por eso, porque lo que decía antes de que no hace alardes de la ciencia ficción ni nada, es... Está todo como al uso de la historia y es bastante sobria la forma de contarla y la forma y la ambientación y todo y los escenarios y demás, está todo muy en la misma línea. Y no sé si tú... De hecho, precisamente si destacaba, acabó siendo nominada la película a mejor dirección artística y decorados del año, que coincidió con Titanic además. Y vamos, la nominación totalmente, totalmente merecida, porque destaca muchísimo. Y tú decías aire a los años 50, no lo había pensado, pero es cierto, el aire retro que tiene es casi de novela negra de la época, de cine negro de ese estilo. Es muy así, es muy, solo le faltan los cigarros. Y la música... No, pero cuando salen de fiesta, por ejemplo, los coches... Sí, que aunque son eléctricos, pues son coches un poco retro también. Sí, sí, cuando están lo que es la casa, o la forma de vestir, incluso, sin contar cuando están dentro de Gattaca, claro. Es todo como muy años 50. Y otro detalle que me di cuenta es que los ordenadores que utiliza, que supuestamente son súper modernos, tienen gráficos de los 80. Totalmente. Son gráficos que los has visto en los ordenadores los 8, que aparecen 6. En Alien, por ejemplo, y en estas películas que se hicieron en los 80. Y es como... También ayuda a esa ambientación atemporal, aunque parezca contradictorio, pero yo creo que sí, porque ves esos gráficos que son ya muy conocidos, muy familiares para ti, que no parecen muy ajenos, entonces... Ayuda un poco la credibilidad de lo que estás viendo, aunque sea tan simple. Y yo creo que se acertaron bastante. Y luego respecto a una cosa que yo creo que destaca muchísimo en la película es la fotografía. Que lo tengo que decir, solo porque ya atañe a uno de mis directores fetiche de toda de mi vida. El director de fotografía es Slavomir Iziak, que participó como director de fotografía en La doble vida de Verónica y en Tres colores azul de Krzysztof Kieślowski. Que también ha participado en otras películas de directores ya más comerciales y demás, como puede ser Blajo Derribado. Pero vamos, que se nota muchísimo la mano de este hombre. Los tonos, por ejemplo, toda la película tiene un tono amarillento, pálido, que hace que la vida en la Tierra parezca triste y horrible y depresiva, que es un ambiente cargado, como irrespirable, que es lo que transmiten las imágenes. De hecho, perdona que te interrumpa, el único momento que te da la sensación un poco de respirar es cuando están los dos después de cruzar la carretera en el amanecer este rojo fantástico. Exacto. Es el único momento que dices, ay Dios mío, un poquito de... De hecho juegan con eso cuando él y también ella miran al cielo cuando están lanzando los... Sí. Cohetes espaciales. Un detalle que es muy bueno, porque claro, en ese ambiente en el que están, todos los que están ahí, buah, están hartos de viajar al espacio y como lo dan por hecho, pues ninguno se da cuenta de que están lanzando cohetes y naves. Es una cosa de la rutina, pero él desde que aparece ahí como barrendero y limpiador, siempre mira todos los lanzamientos que hay. Y hay un momento que me hace mucha gracia, que es cuando aparece Irene y le dice, si quieres aparentar que te da lo mismo, no tienes que, tienes que dejar de mirar cada lanzamiento que hay, ¿sabes? Porque él tiene esa actitud, como tiene que pasar desapercibido y ser uno más, como que, buah, le da lo mismo. Tengo que hacer una prueba física, aunque me estoy muriendo y demás, tengo que aparentar aquí que bah, me es indiferente, me estoy dando un paseo y yendo por el pan. Y eso lo consigue mucho, muy, muy bien Ethan Hawke, ¿no? Dar esa sensación de que se está esforzando por parecer indiferente ante lo que tiene alrededor, aunque realmente se muere de ganas, estaría como una quinceañera gritando, que es lo que parece, que va a explotar en cualquier momento, ¿no? Que está haciendo, está tocando su sueño. Y un detalle que me he dado cuenta, aparte de, por ejemplo, lo que has comentado tú antes, de cuando van uniformados dentro de la base espacial, o como queramos llamarlo, de Gattaca, que, por cierto, me encanta el peinado de Uma Thurman recogido con el moño, me encanta, ¿qué quieres que lo diga? Es así. Luego, todos van uniformados igual, con esos trajes tan negros, horrorosos, yo diría. Estiraos. Y luego hay muchos planos que utilizan mucho la simetría en los planos, para dar esa sensación de todo es perfecto, todo es genial y todo es fantástico aquí dentro, pero luego es que no, ¿no? Dar esa sensación de que la humanidad en ese sitio es más perfecto que ningún otro sitio y sin embargo luego no es así. Y creo que también está muy bien conseguido. Otra cosa que yo creo que destaca mucho es el reparto en general, aparte de los protagonistas, y creo que habría que decirlo porque aparecen actores que no son de primera línea, pero que son los típicos secundarios que has visto en 50.000 sitios y que dices, anda, este tío me suena de algo, y que hace un desempeño más que decente en todos sus personajes. Destacaría sobre todo a Xander Berkeley, que aparece en 24 como yo le llamo, haciendo de George, dolor de cabeza Mason en 24. Los que hayan visto 24 ya sabrán por qué. Sí. Okay, ay, me encantaba George. Era súper fan de George Mason. Sí, al principio lo odiabas y luego le querías. Sí, es así. Y que ahora está en Nikita, ¿no? No sé de qué personaje es en Nikita, pero está en Nikita. Lo he visto por ahí en algún plano. Es un personaje que hace las pruebas de orina y sangre en todos. Cada vez que hay que hacer pruebas, las hace él. Y es un personaje súper importante en la película, que al principio le dejan como de lado, y al final te saltan con esa escena de mi hijo es un gran fan tuyo. Sí, porque tal. Y cuando ya cree que puede entrar, ¿no? El de Vincent, y resulta que se encuentra con una prueba más que no tenía prevista. La prueba definitiva para poder pasar y no la prepara. Era el gran fallo, ¿no? Y cuando ve que le da la maquinita y ¡pim! Válido. Ese momento es genial, es como, sí. Anda este mariquita, que lo sabía desde el principio. Claro, a mí lo que me gusta es eso, lo que me gusta es cuando le dice, los diestros no se la sujetan con la izquierda, sí. Para mí. Le dice esa frase y entonces en ese momento tu cabeza hace clic y te acuerdas de todos esos momentos. De la primera vez que aparece por ahí, cuando le hacen la prueba de trabajo, claro. Sí, de la primera vez, porque sale más veces y siempre hace un comentario tipo, como un reloj. Siempre perfecto como un reloj. O siempre tiene esos comentarios que de repente cobran otro sentido. Sí, sí. Cuando pasa esto del final que has comentado. Y a mí eso me encantó. Del además, personaje. Cerca del principio, recuerda que le dice aquello de mi hijo es... recuerda que tengo que decirte algo sobre mi hijo. Eso es muy cerca del principio. O sea, que ya llevaba tiempo sabiendo por qué. Porque si su padre era viejo, era evidente por qué, ¿no? Y me gusta mucho además el mensaje... Aunque parezca increíble, no es un mensaje aquí políticamente correcto y demás, no, me gusta el mensaje de la película en general, ¿no? De eso, la esperanza del espíritu humano, de vencer las limitaciones genéticas o impuestas por la sociedad, eso es algo magnífico y en ese momento se resume, en esa secuencia del final con la prueba del hombre este, que es al final del que depende el pasar o no, lo resume muy bien. Ya no solo dependes de ti mismo, sino de la propia sociedad, que se dé cuenta de que esas limitaciones son absurdas. Es que además tiene los dos momentos. Los momentos, el momento en el que hacen esa reflexión, que es el que comentas, y luego el momento que hace, digamos, que resume todo el mensaje de la película sobre las limitaciones propias, que es cuando tiene la segunda carrera a nado con su hermano. Muy grande ese momento, sí, sí. Cuando están muy lejos de la playa y le pregunta a su hermano, supuestamente genéticamente perfecto, ¿cómo lo haces? Y él dice, porque no me he guardado nada para la vuelta. Sí, para el regreso. Y ese momento resume toda la motivación y todo lo que representa el personaje de Vincent. Exactamente. Es magnífico. Está muy bien construido. Y bueno, hay que destacar la banda sonora de Michael Nyman, que es impresionante. Impresionante. Te pone los pelos de punta desde el primer momento. Y en los flashbacks, en esas carreras precisamente, que acompaña la música de Michael Nyman, te deja totalmente cao, emocionado totalmente con ese momento de ¡ay, sigue el tío! Que no se deja atrás, que sigue, que el otro se para. ¡Ay, que me estoy rajando! Además es que te identificas mucho con el personaje imperfecto de Vincent, porque claro, somos nosotros, somos todos los imperfectos, somos los que estamos viendo la película, como para no identificarte. Y la música es que le da un toque épico a cada momento. Sí, eleva todo, ¿no? Está claro. Es triunfal. No, yo no entiendo este hombre cómo no se llevó un Oscar por esa banda sonora, porque era de Oscar totalmente. O sea, es una de las bandas sonoras más recordables de la época, yo creo, y de verdad, o sea, es reconocible, original y tampoco es muy compleja, es bastante sencilla, ¿no? Los temas son muy, muy sencillos, no lleva como otros compositores que vamos a utilizar 300.000 músicos y la Orquesta Filarmónica de Viena para hacerlo. No, aquí es mucho más pequeño, aunque el resultado es más emocional, como yo qué sé, lo compararía con lo que hizo Silvestri en Regreso al Futuro, ¿no? Que realmente la película a lo mejor no terminaba de darle el tono épico que necesitaba y con la música lo eleva a un estado mucho mayor. Y eso es lo que consigue Michael Nyman con la banda sonora. Aparte de... ¿Qué? Sí, continúa. No, iba a decir que como estábamos comentando el tema de los personajes secundarios, casi no hemos hablado del personaje de Jude Law. Cierto. Jude Law, que es un personaje magnífico. Al principio cae muy mal porque es como, ay, yo soy superior a ti, déjame que esté aquí, que yo no te necesito, en plan así, ¿no? Y poco a poco vamos comprendiendo al personaje, sus motivaciones, sus recaídas, es un personaje atormentado. Todo eso te lo va mostrando según la relación que tiene con Vincent. La verdad es que es muy, muy completo ese personaje. A mí me gusta mucho el momento en el que sube la escalera. Me parece genial porque digamos que toda la película Vincent ha estado haciendo de él, ¿no? Representando el papel de Jerome, que es el personaje de Jude Law, y de repente Jude Law tiene ese momento que es totalmente dejado, que está ganado por eso que representa la medalla que has comentado antes, la medalla de plata, que representa eso, su personaje de perdedor absoluto a pesar de lo que se esperaba de él, y tiene ese momento de superarse a sí mismo y subir la escalera, que de verdad es genial. Casi me... la típica lagrimilla esta que te corre por la mejilla de sentir lo que él, el esfuerzo que está haciendo en ese momento, tanto físico, o sea, es más la cosa del esfuerzo mental que del esfuerzo físico, que también es, y de lo que supone el hecho de que llegue arriba de la escalera para él y para Vincent. Es que fuera de coñas, esta película es muy intensa emocionalmente, porque ya te digo, te identificas con el personaje protagonista y tiene momentos que son de una intensidad dramática bastante potente, es así. Los flashbacks que comentabas de las carreras, los momentos de mal rollo con su hermano de joven, la tensión permanente de le van a pillar, no le van a pillar, su relación con Uma Thurman, con el personaje de Uma Thurman, todo es un tono tan humano de la historia que hace realmente grande la ambientación de ciencia ficción que tiene todo ello. Y luego quería comentar un par de actores que a mí me resultan muy interesantes y muy graciosos en algunos casos. En principio es el Elías Coteas, que es un actor de nombre raro impronunciable en español, que es el chungo este que trafica con identidades, que me parece que lo hace muy bien, aunque aparezca muy poco. Realmente da una sensación de ser un chungo mafioso bastante importante. Luego, un viejete simpático que es Ernest Borgnine, que aparece en multitud de series de televisión, que es el jefe de los limpiadores de la estación espacial esta. Aparecía, yo que sé, en Autopista hacia el Cielo, en El Superhelicóptero. Los que hayan visto esa serie, Airwolf, El Superhelicóptero, lo recordarán por ser el que estaba ahí el mecánico del helicóptero, si no recuerdo mal. Y a mí me gustó mucho verle, hacía tiempo que no le veía y me ha gustado mucho volver a verle ahí. Y luego Gore Vidal, que es el jefe de la misión espacial y que es un periodista y escritor muy famoso, ensayista, guionista y de todo, que durante mucho tiempo se ha dedicado a eso, pero que luego empezó en los años 80 a aparecer en televisión, en alguna aparición en series y en películas, y que por ejemplo es el responsable del guión de Calígula, la película esta semiporno del 79 dirigida con Malcolm McDowell y dirigida por Tinto Brass. No sé si la has visto. Yo no la he visto, pero sé cuál es. Sí, sí. Sí, bueno, pues esta película, que es bastante bestia, la verdad. Y bueno, que es un actor que como actor es bastante... convence bastante. Pero su cara además es que a mí me suena mucho porque lo he visto en muchos sitios, aunque luego no soy capaz de recordarle de dónde. Y sorprende ver a este hombre aquí, pero... En fin, yo creo que su personaje también está muy bien en su personaje, ¿no? Como de estar por encima de todo y de ¡bah! Estos policías me están tocando las narices. Que dejen de investigar ya, por favor, ¿no? Como solo me falta decir eso. Y no sé si podemos comentar algo más. Yo creo que hemos diseccionado bastante. A no ser que quieras añadir algo final de la película. No, yo quería comentar un par de curiosidades. Una es que la película no se va a llamar Gattaca, que se llama El Octavo Día, referencia obvia a los siete días de la creación y tal. Menos mal que no pusieron ese nombre. Pues estuvo a punto, lo que pasa es que justo pasó que estrenaron en Estados Unidos, en el tiempo que se estrenaba Gattaca, estrenaron otra que se llamó El Octavo Día, y entonces eso obligó a Andrew Nicola a buscar un título alternativo, y Gattaca viene... De los aminoácidos. Sí, de los aminoácidos, bueno, de los cuatro que puede tener dentro del nucleótido este del ADN, que son la adenina, la timina, la citosina y la guanina. Recordando biología del instituto. Sí, no, del instituto no, yo estudié biología. Pero vamos, sí, soy una genética frustrada. Y así luego otro muchísimo más interesante que este... es que cuando Gattaca se iba a estrenar en Estados Unidos, hicieron una campaña, que supongo que ahora en estas alturas de la vida se consideraría campaña viral, que pusieron anuncios en periódicos a toda página en los que anunciaban que a la gente estaban haciendo niños, vamos, estaban creando fetos genéticamente creados y manipulados para ser perfectos, y ponían un teléfono para que la gente interesada llamase. Madre mía. Y al parecer llamaron cientos y cientos de personas esperando de tener sus hijos genéticamente creados. Qué peligro, qué peligro. Bueno, lo cierto es que la película tuvo alguna crítica por parte de algún científico, que claro, porque la película se mete con los sistemas estos para filtrar a los candidatos a astronauta, y ya salió el típico que está relacionado con la carrera espacial, que dijo: es que tenemos que filtrar a los candidatos y solo coger a los más aptos. Ya, pero es que la película no va de eso, amigo mío, no has entendido nada. La película va de que están filtrando candidatos por la probabilidad, o sea, no por el hecho de que estén mal o tengan un problema de corazón o no, simplemente por la probabilidad de que pueden tenerlo. Se margina dentro del argumento de la película. Entonces, tiene mucho más sentido, no es tan simple, amigo científico de cohetes sí. aeroespaciales. Que por cierto, no hemos comentado que al principio de la película, cuando nace Vincent, le dejan claro que probablemente a los 30 ya haya muerto. Sí, cierto. Por problemas de corazón. Porque tenía un 99% de posibilidades de tener un problema del corazón mortal. Sí. Y esa precisamente es un poco la llave de la película, ¿no? Él se agarra a ese 1% que tiene de sobrevivir y de no morir a los 30 años para conseguir sus sueños en la vida. Es que es magnífico. Que de hecho cuando se reencuentra con su hermano ya crecidito, le dice que pensaba que todos le daban por muerto ya y que sus padres pensaban que habían sobrevivido a Vincent. En fin. Sí. Creo que ya hemos dejado claro que nos ha gustado mucho esta película, que nos encanta. Yo creo que sí. Creo que sí. Y podemos ir terminando y ahora comentaremos los estrenos del mes de marzo. Pues empezamos a comentar las películas de marzo. Pero yo empiezo tramposa, con trampas, ya. Empiezo con trampas porque, claro, no hemos tenido buena fe y mala de febrero. Entonces no he podido recomendar esa película de la que ya he hablado aquí varias veces, que es Secuestrados, que la estrenan este fin de semana, el 25 de febrero, ya vamos, lo he decidido otra vez lo de este fin de semana. Que bueno, eso, es la película de Miguel Ángel Vivas, que ya he hablado aquí varias veces, que es una familia que le secuestran, como bien indica su título. Y que me gustó muchísimo y que lo recomiendo a todo el mundo. Y dicha la trampa, me voy al 4 de marzo. Vamos a volver a comentar, como ya hicimos la última vez, las películas por la fecha de estreno. Empecé por la categoría personal nuestra. Y voy a empezar yo por Destino Oculto, que la tenía yo en mis esperadas del 2011, recuerdo. Es la película de George Nolfi, que con Matt Damon y Emily Blunt de protagonistas y que tiene ahí un aire total a la saga lo diré, Bourne, y que bueno, es que ya hablamos aquí de ella, así que no quiero tampoco decir mucho, que es un congresista que conozca una chica y que se supone que no debe haberla conocido por cosas del destino y están ahí una especie de observadores del destino está escrito para impedir que eso siga su curso. Y bueno, un poco rollito ciencia ficción tal, pero sin pasarse, más acción que otra cosa probablemente. Y yo la pongo en buenas porque me apetece bastante verla. Que, por cierto, aprovecho para comentar, Ramón. Sí. Esta película, Destino Oculto, de Adjustment Bureau, por cierto, es la cabeza de cartel, entre comillas, del festival de sci-fi, de la muestra de sci-fi de cine fantástico que hace todos los años en Madrid, que es precisamente el fin de semana del 3 al 6 de marzo y que serán los cines para Fox, como siempre, que el jueves se estrena a las 10 con esta película y que la página web, ahora no sé exactamente cómo es, pero si ponéis muestra sci-fi en Google probablemente os salga lo primero y viene ahí el horario y las todas las películas que hay. Hay como unas 3 o 4 al día y que yo lo recomiendo, yo voy todos los años y las no es muy caro, es de hecho podéis comprar por 40 euros todo el fin de semana, o si tenéis un blog como en mi caso, os acreditarán sin ningún problema para ir a todas gratis y en fin, que yo lo recomiendo porque está muy bien el festival y esta peli es la que inaugura. Momento patrocinio, que no es patrocinio de no es patrocinio realmente, pero yo voy todos los años y creo que siempre o casi siempre eligen buenas películas. IP, por ejemplo, Déjame Entrar, no sé, siempre tienen buen catálogo. Por ejemplo, está Eso de Devil, que la vi en San Sebastián y he hablado aquí de ella y que la recomiendo mucho y mira, hay otra oportunidad de verla. Lo único, me acabo de acordar, hemos dicho que buena, fea y mala tienen su significado y antes de incluirlas en cada categoría. No, pero yo ya, creo que ya no, se lo sabrán. Pero los nuevos oyentes no. Simplemente las buenas son las que recomendamos. Sí o sí, las feas son las que tenemos dudas. Y pueden estar bien o pueden no estar bien. Y malas, pues su mismo nombre lo indica. Pero ya es que está. Explicándolo, insultan la inteligencia de nuestros oyentes. No, porque ahora me imagino que empiezas a decir, sí, esta la pongo en las feas. Y el oyente nuevo dirá, ¿y eso qué? ¿Eso qué? ¿Eso qué? ¿Qué dicen estos locos? Bueno, continúa. Bueno, Continúo y Destino Oculto ya la he dicho. Continúa tú, que le eches. Bueno, vale, pero porque coincidimos, que si no, no. La que yo pongo en feas, porque, bueno, el tráiler está simpático y está Johnny Depp, ¿no? Haciendo la voz del protagonista y la banda sonora es de Hans Zimmer. Y la dirige Gore Verbinski, que es un gran director, ¿eh? Como sí, todo el mundo sabe. En fin, sin comentarios. Responsable de Piratas del Caribe, por ejemplo, y de Mexican, que esa película sí que me hizo bastante gracia, pero bueno. Es Rango, una película de animación que parece simpática, ¿vale? Y puede estar bien, pero yo tengo mis serias dudas porque todas estas películas que parecen simpáticas en el tráiler luego me suelen decepcionar, así que yo la pongo en las feas, aunque a nivel de producción y a lo mejor detrás de ella haya gente que hasta puede hacer las cosas bien, lo siento. Esta mañana la han presentado aquí en Madrid, yo no he estado, pero un par de amigos que han estado, que, de los que me fío, que supuestamente es simpática, pero al parecer es un poco larga. Y estoy aquí intentando ver cuánto dura. Pero las películas de animación que duren más de 2 horas, me parece... Muerte y destrucción. Totalmente. No tiene ningún sentido. Pero bueno, yo esta la tengo en... Estoy entre buenas y feas, porque creo que me apetece verla por una parte, me llama la atención, pero por la otra tengo ahí ese pozo de me temo que no va a ser lo que parece. Pero bueno. Y luego la otra película que se estrena el 4 de marzo es la última gran película, guiño, guiño, de Nicolas Cage, dirigida por, es que esto es para decirlo, Dominic Sena, que diréis, ¿y este hombre quién es? Pues es el grandísimo director de películas como, vale, California, esa película estaba bien, más o menos, con David Duchovny y Brad Pitt en su momento, está bien. 60 segundos, que diré, bueno, esa de acción se puede ver con Angelina Jolie haciendo morritos, pero es que es el responsable de un agravio que debería ser considerado como alta traición y ser condenado a la pena capital, que es Operación Swordfish. Entonces, este director se junta con Nicolas Cage y hace Tiempo de Brujas, Season of the Witch, con una especie de caballero en el siglo XIV que transporta a una muchacha acusada de brujería a un monasterio, y ahí es donde empieza a ocurrir cosas. Esa es la premisa de la historia, y la verdad, ya solo viendo la caracterización de Nicolas Cage con ese pelucón que me lleva, ya es que me entra la risa y no puedo ver esta película, por lo tanto, evidentemente, está entre las malas. Pues pasamos al 11 de marzo, ¿no? Sí, pasamos. Pasa tú, pasa. Venga, paso yo. Y empiezo con Nunca me abandones, que ya hablé aquí de ella. Que yo la pongo en feas, porque por una parte, a mí personalmente no me gustó la forma de contar la historia, pero creo que es una película recomendable, que no está mal en sí misma, y que probablemente a algunos de los oyentes les vaya a gustar. Porque si entras en la historia y conectas con ella, cosa que no me pasó a mí, creo que puede gustar mucho. De hecho, conozco a mucha gente que así le ha pasado. Y yo la pongo en las feas para mí, pero probablemente sea una película recomendable en general. Claro, yo no la he visto y para mí estaría entre las buenas por el reparto, por la historia que cuenta y se deja entrever, por el director, que es el responsable de una película que está bastante bien, que era Retrato de una obsesión. Bueno, en fin, que a mí me interesa bastante, ¿no? En general, la película, por todo lo que... Claro, uy, vale, pues no me interesa, tranquila. ¡Te tiro con los platos! No, es que ya digo que a mí me interesa bastante la película por la historia que se deja ver y demás, pero claro, con tu crítica ya me haces dudar, pero no. Yo me mantengo aquí antes de verla y digo que creo que esta película es recomendable, como tú también has dicho, y que puede gustar a mucha gente. Pues eso, esa es mi fea. Y luego puedo decir una buena, que se estrena también el 11 de marzo, que es Incendies, que es la película canadiense que está nominada a Mejor Película de Habla No Inglesa. Y que la verdad es que tiene muy buena pinta, que cuenta la historia de dos gemelos que su madre en el lecho de muerte le da una carta a cada uno que tiene que entregarlas a su padre. Y es un poco la historia de estos dos hermanos. Y la verdad es que viendo el tráiler me llama mucho la atención. Y las críticas que ha tenido me llaman la atención. Y tiene, personalmente, tiene muy muy buena pinta. No como mi mala, malísima, malosa del mes de marzo, y creo que la de cada día, la de más gente, que es Torrente 4, Lethal Crisis o Crisis Letal de Santiago en Segura. 3D. En 3D para ver mocos en 3D. Vete a tu casa, Santiago Segura. Estaba harto. O sea, yo ya no vi, no logré, nunca he logrado terminar de ver Torrente la primera. Y ya está. Y, o sea, le tengo un asco terrible al personaje, a la película, al tipo de película, a todo. O sea que huid de esta cosa, por favor. Yo voy a reconocer aquí, Ramón, a riesgo de que me vuelvas a echar del podcast. Dos veces ya no, es imposible, sería improcedente. Yo reconozco que en la primera de Torrente, a pesar de que estoy de acuerdo que el personaje es asqueroso, me hizo gracia. Torrente 1 me hizo gracia. La 2 me horrorizó. La 3 casi vomito. Y casi un momento encima de la persona que me obligó a ir a verla, porque me pagaba la entrada, que si no, vamos. Pero sí, sí, esta estoy contigo, mala, malísima, aunque no la consideraría la más mala del mes. Luego tenemos otra, que tela. Ah, bueno, sí, también, una sorpresa que viene de más allá de los mares. Por mi parte, tengo una película un poco extraña que se estrena ahora, pero que es del 2009, que es En el centro de la tormenta, In the Electric Mist, de un director que os sonará por nombre porque es Bertrand Tavernier, y se estrena ahora en España, y por lo que he visto en muchos países se ha estrenado directamente en DVD o no se ha estrenado directamente. O sea que yo la pongo entre las feas porque me da como una especie de yuyu eso de que haya tardado tanto tiempo en llegar aquí. Y está Tommy Lee Jones, John Goodman, Peter Sarsgaard, que hace, bueno, hace poco comenté que aparecía en An Education y lo hacía bastante bien. O sea, que tiene un reparto bastante interesante, un director más que interesante, y es una especie de historia, de drama del interior, del sur de los Estados Unidos, con un detective que tiene que perseguir a un asesino en serie que mata a chicas, y claro, pues se encuentra con nada más y nada menos que un grupo de soldados confederados. Y esa es la película, sí, y por eso puede estar bien, pero como ha tardado tanto, siempre me da como yuyu este tipo de películas que tardan tanto en llegar aquí, así que la pongo en las feas. Pasamos al 18 de marzo, que solamente tengo que comentar yo aquí algo, que es El mundo según Barney, una producción canadiense que ha tenido también bastante repercusión, dirigida por Richard J. Lewis. Y protagonizado por Paul Giamatti, y también aparece Dustin Hoffman, Minnie Driver, en fin, que tiene un reparto también bastante interesante, y tiene nominaciones a los Oscar, creo que a mejor maquillaje, por el protagonista más que nada, ¿no? Y también se llevó Globo de Oro, ¿no? Al actor principal en comedia, Paul Giamatti, si no creo, ¿no? Creo que sí. No, no te lo quiero confirmar porque creo, bueno, que sí. Da igual. Igual de segura que tú, pero vamos, yo creo que sí. Bueno, está basada en un libro que tuvo bastante éxito en Canadá. Y bueno, es un productor de televisión que es alcohólico y que le va el tema del hockey sobre hielo y estas cosas. Y que tiene una vida así muy, muy, pues eso, lo típico de bohemio y demás, que se ha casado varias veces. Lo típico que vemos en películas independientes y cosas así. Y bueno, yo creo que es recomendable, sobre todo por el actor protagonista. Cualquier película en la que aparezca Paul Giamatti, sea el actor protagonista, yo la recomiendo porque es un actor que vale mucho la pena disfrutar de sus interpretaciones. A mí es que me da mal rollo porque precisamente esta peli la pusieron el año pasado en el festival este de sci-fi que he comentado antes, y me la perdí por cuestiones que no vienen al caso. Y la gente echaba tales pestes, de hecho, había gente que se había quedado dormida. En fin, que lo que he ido leyendo sobre ella, la verdad es que me ha echado para atrás. Y cuando la leí que se estrenaba este mes, la verdad es que no me ha resaltado, vaya. Pero bueno, veremos, a ver, cuando la veas me comentas, Ramón. Claro, claro. Pasamos al 25 de marzo. en la que se estrena la buenísima del mes para mí, que es Sucker Punch. ¡Sí! Bien, que ya hablamos de ella cuando hablamos de las películas del 2011, que es la película de Zack Snyder, con cinco mozuelas de buen ver dando leches en un mundo fantástico. Fantástico, y retrofuturista, con ninjas y nazis y muchas y cosas. Todo, que tiene una pintaza increíble y que estoy deseando ver. Y ya, idem, y buenísima. Idem, sí. Y comenta tú la malísima, ya que como he comentado yo la buenísima del mes, comenta tú la realmente malísima. Bueno, del mes. Lo que podemos llamar quieres? Como mierda, o sea, esto ya es que no me que me matas. Aquí ya no me limito ni de ningún tipo. Es nada más y nada menos que Esta abuela es mi padre, que no suena de nada, pero si digo que es la tercera película de la saga Esta abuela es un peligro, protagonizada por Martin Lawrence haciendo de vieja, sí, de mujer vieja, y que va de eso, un agente de la policía que se tiene que hacer pasar por una mujer vieja para estar de incógnito en determinadas situaciones. Esta es la típica comedia chorra insoportable que yo más odio con todas mis fuerzas. Y además tercera parte. Y encima tercera parte. En fin. Es peor. Creo que no hay nada más que decir. Huid de esta película, por favor. Y luego, para terminar, tenemos una en la que tenemos una pequeña división de opiniones, ¿no? Pequeña, sí. Pequeña. Pequeñita. Que es la nueva película de Ivan Reitman, No Strings Attached, Sin Compromiso, con Natalie Portman, que está que hace 80 películas, como ya comenté anteriormente, sí. Y Ashton Kutcher, pues eso, que va de dos jóvenes que se juntan y dicen, pues vamos a ser follamigos, y que no quieren una relación que vaya más allá de eso, pero ¿qué os imagináis que va a pasar? Exacto, eso. Entonces, la película tiene muy buena pinta, sorprendentemente, y es que últimamente Ivan Reitman solo me daba disgustos, la verdad, porque mi super exnovia... Oye, Evolución está bien. Sí, Evolución está bien, pero es un poco decepcionante desde mi punto de vista. Y mi super ex... como no esperaba nada de ella... Y mi super exnovia ya fue el... como, ¿qué me estás haciendo, por favor? ¿Dónde está el hombre que me hizo reír tanto con los cazafantasmas y con el pelotón ya, chiflado es que... y... Pero ese películas. Es el Papi Reitman de los 80, ¿no? Es que las últimas películas ya. Que ha hecho, en fin. Y bueno, la película está de 6 días y 7 noches con Harrison Ford y Annette. Me gustó mucho esa película. Que la he visto mil veces en la tele, sí, por cierto. La he hecho muchas veces. Pues eso, Sin Compromiso es una película que parece ser una comedia romántica típica. Tampoco vamos a pedir mucho más, pero creo que el enfoque puede estar muy bien. Pero la pongo en feas precisamente por ese pequeño resquemor que tengo sobre las últimas películas que ha hecho Ivan Reitman, pero con ese pequeño de feas con probabilidad del 90% de ser una buena película, ¿no? Que tengo esperanza más que certeza. Eres un tramposo porque la habías puesto en buenas. Sí, pero luego cambié, sí. Lo puse en fea más. Yo, si hubiese comentado No Strings Attached hace dos semanas... probablemente la habría puesto en buenas. Pero después, a ver, Amor y otras drogas... Dices que me la vuelven a colar. Claro, es que el planteamiento es exactamente el mismo. Y encima ellos... Natalie Portman me gusta, pero Ashton Kutcher, que generalmente me es indiferente, tampoco la tengo manía ni nada, pero... No, dice, no es un actor que destaque ni para bien ni para mal, la verdad. Claro, que encima eso, a mí la pareja de Jerry Gyllenhaal, Anne Hathaway, me gusta mucho más que la pareja de esta película... Y encima, pues eso, es una comedia romántica que tiene pretensiones de ser algo más, me da miedito. Sobre todo después de Amor y otras drogas. Así que me encantaría que me gustase, ¿eh? Eso de menos una... Hace tiempo que no veo una comedia romántica... Que te convenza. Me convenza. Como comedia romántica. Si es que no, en serio, no les pido que me hagan malabares. Si es que una de mis favoritas es Mientras dormías, que lo he dicho mil veces, que no puede ser una película, una comedia romántica más clásica y más tradicional. Pero... En su convencionalismo recibe su grandeza. Oh, qué bonito. Esto no estaba en el guión, ¿eh? Esto es espontáneo de ella, una frase de las suyas que se saca tan originales. Ay, qué paciencia tengo. Y creo que ya hemos terminado sorprendentemente con los estrenos de marzo, ¿verdad? Sorprendentemente, podemos pasar a los malditos bastardos. Pasemos. Y ahora, con todos ustedes, los comentarios de los oyentes en esa magnífica, maravillosa sección llamada Malditos Bastardos. Lo primero de todo, agradeceros enormemente todos los comentarios, retweets, replies, comentarios en Facebook, emails, cartas de amor a Adri, todo lo que habéis enviado, que lo hemos recibido. Aquí está, los ramos de flores, que son muy bonitos y huelen hasta aquí, ¿verdad, Adri? Que sí. Verdad. Sí, y bueno, eso. Muchas gracias a todos por toda vuestra colaboración en el podcast, que es siempre de agradecer, y sois muy activos, así que muchas gracias. Entre los comentarios que nos habéis hecho, los que más nos han llamado la atención para comentar han sido, en primer lugar, uno de Luis F. Mayorgas, que ha vuelto con fuerza a escucharnos y a comentar, y la verdad se curran unos comentarios muy completos de los que podéis disfrutar yendo al blog a prácticamente todos los episodios que hemos publicado. Luis hacía un comentario respecto a cierta cosa que dije sobre Stephen King, porque parece ser que como quería entender que no me gustaba Stephen King. Claro, fuera. ¿No? Que notaba cierto desdén. Y a ver, no, yo me refería a las adaptaciones, porque en general la mayoría de las adaptaciones de Stephen King que se han hecho para el cine o la televisión dejan bastante que desear. Entonces cuando veo, ¡buah!, otra adaptación de Stephen King, pues claro, es como qué pereza me da. Pero hay grandes películas que se han hecho basadas en relatos y libros de Stephen King, que vamos, nadie lo puede negar, como Cadena Perpetua o La Milla Verde o La Zona Muerta, que personalmente me gusta muchísimo. En fin, que sí hay cosas que me gustan mucho de películas y con programas de televisión, vamos, series, miniseries que se han hecho basadas en el trabajo de Stephen King. Cierto, lo que pasa es que hay mucho material de Stephen King y se ha adaptado mucho, entonces la mayoría no llega a las expectativas de lo que puede ser para mí una buena película o una buena producción para televisión. Dicho esto, Adri, comenta qué dice Luis sobre La Torre Oscura. Que dice que no le gusta, que no le engancha. Dice que no le engancha. No, pero ya le comentaba yo en los comentarios. Bueno, Adri igual... No, Adri, corazón, Stephen King. Eso lo podemos poner como lema del podcast. No, en serio. Lo que decía es que no le enganchaba a La Torre Oscura, y yo en cierto modo le comprendo, porque no ha pasado de 100 páginas, como nos decían los comentarios, que ni siquiera es acabar el primer libro, que personalmente, vamos, yo siempre lo he considerado un prólogo a La Torre Oscura, que es complicado de leer, es difícil de imaginarte qué es lo que te quieren contar, es como, es todo muy ambiguo, y realmente, tanto a Luis como a todos aquellos que les haya pasado lo mismo, yo solo os quiero recomendar que paséis el primer libro, que leáis el primer libro, que además eso son, no sé, yo creo que no pasa de las 200 páginas. Y ya con el final he dejado muy claro lo que te puedes esperar de la saga, y el segundo libro realmente es ya sobre el que se puede podéis juzgar si la saga os engancha o no, porque ya es cuando entra toda la chicha de lo que va a pasar, empiezan a presentar a los personajes secundarios, pero claro, el primer libro es que solo está el Roland y ya está, y nada más, y sus movidas y sus paranoias. Y en fin, que eso, que yo le comprendo hasta cierto punto, así que nada, que hay que tener paciencia y pasar de ese primer libro. Y hasta aquí el rincón literario de Adri. Que uy, si es el así, literario es de porque, Adri. Es porque, bueno, se va a adaptar La Torre Oscura en películas y series de televisión. Y, miedito. Y claro, seguramente lo comentaremos por aquí en el futuro. Yo, pasaros por los comentarios, si así leéis ahí todo lo que hemos hablado de Stephen King. Y sus adaptaciones, sí, claro, para sus adaptaciones mucho al de cine. Luego José García, que nos envió un mensaje muy simpático en el que decía que le gustaba mucho el monográfico sobre Hayao Miyazaki y nos sugirió varios nombres para futuros sospechosos habituales. Entre ellos estaba el de Michael Cimino, que es un director maldito, ¿no? Porque en su momento... Me hace gracia más como lo dice él, ¿no? Que dice, puede presumir de rastrear su caída a United Artists. Hombre, presumir. El tío, por si no lo conocéis, es un director que con su primera película lo petó, que fue... Bueno, primera película, perdón. Con una película lo petó, que fue El Cazador, de Deer Hunter, que no sé si se llevó 5 Oscars, una cosa así. Y firmó un contrato con United Artists para hacer 5 películas. Y en la primera de ellas, que se llamaba Heaven's Gate, el presupuesto iba a ser de 12 y terminó siendo de 44 millones de dólares. Hablamos del año 80, que eso es como más de 100 millones de dólares actuales. Que luego además fue un fracaso en taquilla, pero el tío era súper, súper perfeccionista y rodó más. Tenía el récord además de metraje rodado para hacer una película, con 200 y pico horas, creo que eran 220 o 220 y tantas horas rodadas para hacer la película. Y claro, llevó a la ruina a United Artists. Fue cuando se vendió United Artists a la MGM. Luego MGM cerró el estudio y lo convirtió en una división de MGM. Y fue uno de los responsables del cambio de actitud de los estudios respecto al control creativo de los directores hasta la época. Y empezó un poco a ser el control exhaustivo que hacen hoy en día los estudios sobre cualquier producción que realizan. Y es famoso principalmente por eso, este hombre, por llevar a la quiebra a United Artists, aunque bueno, es un guionista y director de cine también críticamente aclamado. También nos recomendó, para hacer sospechosos habituales, Joseph L. Mankiewicz, que yo siempre lo tengo en mi corazoncito por Cleopatra, una de esas superproducciones de la época, entre comillas, dorada de Hollywood, ya en su momento crepuscular, que se dedicaron a hacer grandes superproducciones a lo bestia, y esta es una de ellas que a mí me encanta. También dice David Lynch, que es un director fantástico. ¿Tú qué opinas, Adri, de David Lynch? Mis sentimientos son encontrados. Encontrados, ¿no? Depende de la película, sí. Eso suele pasar. Y también nos recomendó Paul Thomas Anderson, que me encanta. Y de hecho, lo considero uno de los mejores directores de la actualidad. Y hasta aquí el rincón gafapasta de Ramón. Sí, gracias. Lo sabía. Sabía que vas a decir eso. Tan predecible soy. Y ahora el rincón. Adri se defiende de contra el mundo. Dios, en serio. Al dejarlo, que me va a traer unos dolores de cabeza. Theogonist nos comentaba que, vamos, me criticaba por defender a Hurt Locker y al mismo tiempo criticar el guión de Porco Rosso. Que, por cierto, hemos recibido muchos palos por nuestra opinión de Porco Rosso en general. Sí, sí. Eso es que estamos triunfando. Cuando recibimos críticas es que ya triunfamos, sí. Y yo solo quiero decir que yo no digo que Porco Rosso no tuviese argumento. Lo que me pasaba a mí con Porco Rosso es que a mí no me decía nada y no conectaba absolutamente nada con la historia. Yo creo que Hurt Locker, ya lo he dicho mil veces, lo que conseguía conmigo personalmente es ese factor conexión que me metía totalmente en esa tensión y adrenalina, que es lo que pretendía contar de Hurt Locker. Y yo creo que en eso es efectivo. Y sin embargo, Porco Rosso ni siquiera entiendo qué pretende más allá de su amor por los aviones y demás. No, se queda a medias en todo en lo que intenta. Y le ponía también el ejemplo de Totoro, del mismo podcast de Miyazaki, que también es una película que cuenta algo muy determinado, pero lo hace muy bien. Y tampoco tiene argumento, no tiene lo que digamos una historia aquí con mucha evolución y demás, sino que se centra en eso, en lo que quiere contar, y lo hace muy bien, cosa que personalmente creo que no hace Porco Rosso. Ya está, ya, que me lluevan, que me lluevan. Bueno, no hay mucho más que comentar, porque... Bueno, es decir... Sí. Sí, bueno, iba a decir que lo que él comentaba, que la película, que Porco Rosso, que merecía un segundo visionado, y que si no estábamos hartos del prototipo de héroe que aprende valiosa lección. Que decía que Porco Rosso, vamos, que Porco ya era un tío maduro, que ya estaba a vueltas de la vida y que no tenía por qué evolucionar y tal, ¿no? Y que dice que la maldición del protagonista la veía más como una metáfora que como otra cosa. Que es curioso porque los fans de Porco Rosso no les molesta que no se sepa el origen de la maldición. Sí, bueno, yo lo único que puedo decir de esto es que yo no creo que las películas de Miyazaki tengan ese argumento típico de héroe que aprende valiosa lección. Creo que va bastante más allá de eso, pero bueno, eso ya es una cosa personal mía. Y creo que ya podemos, para terminar, el último comentario, Adri. Sí, luego teníamos el comentario de Polter, o Adrián, suponemos, porque me llamaba Tocaya, así que he de suponer que se llama Adrián, que nos hacía una pregunta con respecto a Serbian Film, que es una película que le dejó muy, muy descolocado y que no tiene... como que no sabe qué opinión formarse, porque no sabe lo que es ni lo que pretende, y que se quedó muy sorprendido porque le dieron en San Sebastián un premio, el premio a la libertad de expresión. Y que claro, que eso le había dejado bastante Miyazaki. Miyazaki, sí. Joder, cómo estoy. Le había dejado bastante descolocado. Yo solo, así por decirlo muy rápido, porque esto fue por mail y entonces no lo podéis leer en el blog. Primero, yo creo que a Serbian Film, toda la polémica que ha tenido, ha sido gracias a todos estos problemas que tuvo, que si la han censurado en algunos sitios, incluido San Sebastián, que fue precisamente por eso, que la censuraron porque supuestamente, o sea, por si acaso hacía apología de la violencia con sus atrocidades sexuales y demás, y la retiraron del Festival de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián. Y a raíz de eso, y porque lo pidieron el público, el propio público del festival, crearon ese especie de premio a la libertad de expresión. Lo cual a mí me parece una estupidez darle un premio a la libertad de expresión a una película porque la han censurado. En fin, no tiene, para mí personalmente no tiene ningún sentido. Y luego, como no he visto a Serbian Film, porque nos preguntaba sobre el... que sacábamos nosotros de Serbian Film, o que para nosotros qué significaba la película o qué pretendía. Yo como no la he visto, no lo sé. Tengo ganas de verla, precisamente tengo curiosidad por esto, pero por lo que he podido leer, al parecer está bastante vacía. Al contrario que otras del estilo, así como muy violento, como por ejemplo la francesa Mártir, que a mí me resultó muy curiosa y me gustó bastante. Muy, muy violenta, pero sí que tiene ese trasfondo y ese sentido, no es porque sí. O por ejemplo la que he recomendado mil veces, la de Ice of the Devil, que tiene la menos violencia, pero está 100% justificada y la violencia forma parte del mensaje y es una película excelente en ese sentido. Esas dos las recomiendo. Claro que a Serbian Film no puedo comentar. Si algún oyente la ha visto, pues que lo comente en los comentarios de este podcast. ¿Qué les parece o qué intenciones cree que tiene la película, aparte de la polémica? Efectivamente, y lo pueden hacer a través de Twitter. Qué bien traído, claro. ¿Verdad? Tal. Pues tenemos que dejar de decir qué bien traído, Ramón, porque pierde la gracia. Yo creo es que nos hacemos meta-referencias a lo community. Venga. En Twitter estamos como @pelivista. En Facebook también estamos, como no, como para no estar. Como esta peli ya la he visto, nos buscáis y ahí estamos. El email del podcast, que es entrada@estapelillalavisto.com. Y toda esta información, que si no la habéis cogido al vuelo, no pasa nada, no es información que se esfume en 5 segundos, sino que está recogida en nuestra bonita y preciosa web, estapelillalavisto.com, donde están toda la información para suscribirse, descargar programas, una nueva y mejorada página sobre nosotros mismos con fotos, y fotos porno y demás, de todo. Y nuestra promo, por cierto, que también tenemos nuestra primera promo, que nos ha quedado como una superproducción de Hollywood en promo. Estoy vendiendo humo, Adri, ¿qué te parece? Y entonces, si tenéis un podcast, pues podéis utilizarla para promocionarnos si es que queréis. No os obligamos. ¿Y no tenemos deberes? Bueno, ¿lo de los Oscars se considera deberes? Lo de los Oscars, ver todas las películas de los Oscars. No, el tema de que queríamos comentar, bueno, quería comentar, que hay una aplicación para el iPhone de los Oscars oficial que se puede descargar en iTunes de forma gratuita. Y hemos creado en Pelivista un grupo para que ya tenemos, no sé si ya estamos en 18, 19 personas metidas en el grupo, para hacer nuestra propia quiniela. Como divertido, ¿no? A ver quién acierta más y demás. Y podéis entrar cuando la bajéis y tal. Lo voy a decir aquí, así no tenemos problemas con la I final. Sí. Que cuando entréis en la aplicación y queréis añadir un grupo, y metéis el código, todo con mayúsculas, ¿eh? ETAUP41I. accederéis al grupo este que hemos creado para Pelivista y os encontraréis ahí a varios oyentes que han puesto ya todas su quiniela de los Oscar. Claro, y eso, claro. Cuando estén los resultados, pues aparecerá ahí un ranking de los que más hayan acertado, básicamente. Sí. Y además la aplicación, hay que decir que está muy bien porque tiene toda una base de datos de los Oscar y se pueden consultar los ganadores de todos los años por categorías de premios, por categorías de años, por muchas cosas. Está muy bien. ¿Y cuáles de los actuales nominados son más votados por la gente como posibles ganadores? También está ahí. Y trailers y todo, sí. Y ya está, ¿no? Creo que ya hemos dicho todo. Sí, creo que sí. pues ya va siendo hora de despedir este no tan largo episodio 10 de esta peli, ya la he visto. Algún día lo conseguiremos, Ramón. Algún día conseguiremos volver a bajar de las 2 horas. Yo he sido Ramón Rey. Y yo he sido Adri de la izquierda. Nada más que contar. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Let's chop, chop, chop.